Ya comienza, no estamos de vacaciones. Vamos a escuchar algo del desaparecido León Gieco con Pensar en Nada. Justo ayer me di cuenta

Hay cierta incertidumbre en tu mirada que engendra flores negras en tu mente. Y fuimos tan infieles que ya no sé si traicionarme o traicionarte. Si vos sos Dios, ¿qué haces en este infierno? Si vos sos Dios, ¿qué haces en este infierno? Este infierno. Este infierno, este infierno. Hoy desperté en este valle de suicidas. Las imágenes desbordan su contorno. Y fuimos tan infieles que ya no sé si traicionarme o traicionarte. Si vos sos Dios, ¿qué haces en este infierno? Vos sos Dios, ¿qué haces en este infierno? Este infierno, este infierno, este infierno. No estamos de vacaciones. Un Estado que se pretende probo busca hacer prevalecer el interés público en áreas fundamentales como la seguridad social, la salud, la educación, la energía, el transporte, etc. No estamos de vacaciones. Mirando a los Chicago Bull Street, luego Disney TV, consumiendo cultura Hollywood. No estamos de vacaciones. Una clase acomodada, saqueadora y mira ombliguista teme perder el control de la miseria y la esclavitud. No estamos de vacaciones. Hacemos metafísica aboliendo al artículo. No estamos de vacaciones. No andamos de costado, no miramos de reojo. Nos subleva la injusticia, la desidia y el abandono. No estamos de vacaciones. Gobierno Gutiérrez PM, lo que no gasta en educación, ¿a dónde va? No estamos de vacaciones. Falta un poco más para las vacaciones. No tire los guantes, amigue. Vamos arriba. No estamos de vacaciones. Acordate que ya estamos todos infectados y solo queda cuidarte a vos mismo. Y podés empezar escuchando un programa de radio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Estamos comenzando un nuevo capítulo de No Estamos de Vacaciones, aquí por la T-Rock, la FM del rock aquí en Chosmalal. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Lorenzo, Nicolás. ¿Cómo andan? ¿Cómo sospechan esta pandémica tarde de hoy? Así es el programa número 17, la emisión 17 de No Estamos de Vacaciones, que va a empezar a salir los lunes. Vamos a estar lunes. Se suma un día más. Lunes, miércoles y sábado. Viernes. No, lunes, miércoles y sábados. Y el viernes capaz que próximamente, pero por el momento. Por ahora estamos cubriendo. Y la radio en sí está ofreciendo cada vez más programación a la tarde. No dejen de sintonizar porque se van a encontrar con cosas buenas, sí. Agradables sorpresas. Y bastante música. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tranquilos, tardes. Tranquilos y los veo tranquilos. Tenemos un buen programa para hoy, ¿eh? Tenemos un buen programa. Vamos a arrancar enseguida nomás. Tenemos la presencia ya, la visita de Fito Ulloa, del Departamento de Licencias de Conducir aquí en la ciudad de Chosmalal. Bueno, vamos a tener también una entrevista ahí con. Vamos a hablar del. El bloque de ludopático. Ahí está, ese bloque. Tendrá contenido ludopatía mansalva. Vamos. Renaciendo, ¿no? Renaciendo y volviendo a las fuentes, a las raíces que nos dieron surgir, que son. Tienen que ver con el ajedrez. Un juego. El ajedrez no se va a ir nunca de este programa, me parece. Siempre tenemos data, se puede hablar de un montón de cosas. Se puede hablar de todo y. Se puede comparar con un montón de cosas el ajedrez también, así que es. Es infinito. ¿Un juego infinito? ¿Podemos decir que es un juego infinito el ajedrez? Un juego que sobre una estructura finita propone variables infinitas. Ahí está. Y entre esas variables infinitas hay una que es el desarrollo del ajedrez local. Acá en Chosmalal hay gente que se está juntando, que probablemente a partir de el nuevo decreto, el de distanciamiento, se reactive la propuesta de jugar al ajedrez. Así que vamos a estar hablando con uno de sus referentes. Alrededor de las 18 y media. Espectacular, ¿no? Un poquito pasado ya el programa. Arrancamos con los tres temas del podio. Decíamos que era el primero, Pensar en Nada, de León Gieco. Del desaparecidísimo León Gieco, ¿no? Siempre, ahora yo pensé que iba a aparecer de repente, ¿no? Un tipo que lo escuchamos de chicos. Claro, ha quedado un poco en el olvido, a veces necesario, sí, su voz, que venga a decir qué sucede, le pongo un o poco acompañar, de, ¿no? No hace falta que cambie mucho, pero que esté la voz del pueblo, ¿no? Que en algún momento fue así. Así es. En las manos, ¿no? En su arte. Es un decir que está desaparecido. Claro, es un decir. Sabemos las connotaciones que tiene también la palabra. Exactamente. Justamente vamos a andar en esa palabra. Trajimos un desaparecido para el bloque en búsqueda. O un ausente. Bien. Así que el ausente. El ausente de León Gieco, podríamos decir. El ausente de León Gieco. Ahí está, lo corregimos. ¿En ocasión de qué vamos a hablar de los desaparecidos? ¿O de una persona que estuvo desaparecida? Está desaparecida. Trajimos un héroe del pensamiento, Rodolfo Walsh. Bien. El día del periodista. De la semana pasada, claro. ¿Qué pasó? Conmemorar la semana pasada, el día del periodista, trajimos a el periodista. Con eso es. Mayúscula. Para mí, ¿viste? Todo es. No, y es un ejemplo para el periodismo argentino, ¿no? Si no hablas de Rodolfo Walsh, es como que. Bueno, chicos. También escuchamos algo de Alberto Cortés, hecho reggae, rock, por los Ataques 77. Y después, el último tema del podio era Valle de Suicidas, de Cimarrón, una banda desaparecida acá, de Chosmalal, de hace algunos años. Ausentes también, ¿no? Los chicos. Así es. Bueno, le decíamos que tenemos ahora ya, escuchamos un tema y nos venimos a hablar algo con Fito Ulloa, que, bueno, nos va a decir cuáles son las nuevas reglamentaciones ahora para poder acceder a las licencias de conducir después de esta pandemia o dentro de esta pandemia, de esta flexibilización. Y bueno, y tendremos noticias también. Así que. Ya mismo se están comunicando a nuestros teléfonos 2942-580390 o 580390. Mica nos cuenta que León Gieco apareció cuando murió Ramona en el barrio Mujica. Mirá. Una de esas muertes denunciadas por el abandono del Estado. Una de las muertes más injustas de todo este tiempo. Ahí se manifestó León Gieco. ¿No? Buenísimo. Apareció entonces. Apareció. Qué bueno traerlo. Espectacular. Sí, bueno, eso está buenísimo, ¿no? Porque igual siempre lo vamos a tener presente. Vamos al primer tema. Vamos al primer tema. Vamos a escuchar. ¿Qué quieren? El Kobe pregunta acá. ¿Quieren algo aceleradito? Votemos, ¿quieren? Somos tres. Algo nacional, rock. No, bueno. Ahí ya lo eligió el Kobe. Me parece que no hay chance de elegirlo a último tiempo. Esto es Preocupado y Aburrido de Alambre González, guitarrista argentino que tocó con todos y que también tuvimos la posibilidad de escucharlo y hablar con él acá en vivo, un amigo personal, pero más adelante hablaremos de eso. Esto es Preocupado y Aburrido, Alambre González, un poco de blues nacional. Bien, ahí estábamos escuchando Preocupado y Aburrido de Alambre González, un gran guitarrista de blues argentino y parte de los iniciadores del rock nacional. Bueno, llegamos al bloque de noticias y bueno, tenemos entrevista. Buenas tardes, Fito Ulloa. Hola, ¿cómo le va? Bien, gracias. Todo bien acá. Buenísimo. Bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista ahí que nos viene a decir las nuevas normativas ahora en este periodo de pandémico que hemos pasado todos los argentinos y bueno, que también nos compete acá en el ámbito municipal. Bueno, Fito, ¿cómo se viene? Sí, bueno, yo más que nada me gustaría informar, ya que me dieron la oportunidad de venir acá. Primeramente voy a saludar a todos mis compañeros. Hoy es el 10 de junio, el Día Mundial de la Seguridad Vial. Así mirá que vos, justo, sin querer, llegamos al día que espectacular. Fue mirá, como que si lo hubiésemos decidido. El COVID de la producción no nos dijo nada. Ah, bueno. Bueno, así que me gustaría saludar a mis compañeras que han estado trabajando conmigo ya y haciendo todo lo que es licencia de conducir, donde yo estoy trabajando. Ajá. Así que le mandamos un saludo desde acá. Un gran saludo para todas ellas, ¿sí? Que no están de vacaciones, ¿no? No, estamos de vacaciones, estamos trabajando. Eso es. Sí, sí. Bueno, y bueno, para arrancar te diría que nosotros no estamos atendiendo, no estamos haciendo ningún trámite a lo que es referente a licencia de conducir. Ajá. Estamos únicamente nosotros ahora atendiendo consultas, ¿sí? Toda gente que quiera consultar algo sobre licencia de conducir, que se acerque a nuestra oficina, atendemos de 9 de la mañana a 12 horas. Ahí está. Sí, que se acerquen a nuestra oficina, que está en la terminal de ómnibus, yo creo que la mayoría ya lo conoce. De 9 a 12, todo de lunes a viernes. De lunes a viernes, sí. Lamentablemente no podemos dar inicio a lo que habían dicho lo que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque la agencia, según las disposiciones que ellos dieron, que durante todo este tiempo, no sé si ustedes sabían, directamente la agencia no está trabajando. Claro, sí, vamos, sí, en sí. Realidad. Dieron muchos, están dando, además todavía están. Se están abriendo. Claro, no, pero acá hay muchas, por ejemplo, tiene prórrogas de todas las licencias vencidas que han habido desde el 15 de febrero. Claro. Según la última disposición, hasta el 15 de junio, todo ese periodo, hasta ahora, ¿no? Porque vamos a ver qué pasa más adelante. Hasta ahora, digo yo, lo que está real, sí, sí. Por una disposición nacional, todo lo que se vence en ese periodo tiene 90 días de vigencia esa licencia. Se me venció hoy, desde hoy tengo que contar los 90 días en adelante, no por la pandemia como han ido a preguntar, no. Claro. Es de tu vencimiento, de tu licencia de conducir, desde ahí contar 90 días corridos, ¿sí? Que tiene vigencia su licencia. Sin feriado, sin nada, ¿no? Sin feriado, sin nada, es todo corrido. Así que bueno, eso es lo que tenemos último, hasta el 15 de junio vamos a ver qué sigue después de todo esto, claro. ¿No? Porque han ido pasando de acuerdo al tiempo que le han dado la prórroga a esta gente de que vamos a ver cómo sigue la emergencia que estamos acá de sanitaria. Claro. Así que depende de todo eso. Exactamente. ¿Sí? ¿Cuáles son las licencias que otorga esta delegación? Las licencias son todas. Nosotros como estamos adheridos a una licencia nacional, ¿sí? Que dependemos nosotros de la agencia, más allá que somos municipales, pero nosotros respondemos a una agencia que es a nivel nacional. Nosotros estamos dando todas las licencias de vida y por haber que se otorgan en nuestra nación, en lo que es nacional, desde la de moto, de ciclomotores, hasta camiones, vehículos de emergencia, transporte pasajero, de las que ustedes necesiten, tractores, uh-huh. Máquinas viales, todo se otorga en esta localidad. ¿La licencia más de menor requisito o la primera? Yo me imagino la de motos, ¿no? Sería la licencia de rango. Bueno, sí, ahí yo te voy a explicar un poquito, porque anteriormente cuando empezamos con la licencia, lamentablemente había un problemita ahí que se pudo resolver, gracias a Dios, en este sentido de que lo traía muchos problemas. Antes vos siendo menor de 21 años, tenías que sí o sí empezar con una categoría menor, que era la de categoría de 50 centímetros cúbicos. Ajá. Bueno, hoy por hoy ya no existe más eso. Lo único que puedes llegar a tener para comenzar es un chico de 16 años, pero con esa categoría de 16 años, con un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos, y hoy por hoy también contamos con las eléctricas, así que se incluyó en la Agencia Nacional de Seguridad Vial las eléctricas, que antes no estaban. ¿Que también son de 50 centímetros cúbicos? No, son de 4 kilowatts, ya va por watt. Ajá. ¿Sí? La potencia del motor. De la motito, claro. Bien. Bueno, entonces ya 16 años ya puedes requerir una categoría, pero es la de 50 centímetros cúbicos o 4 kilowatts. ¿Sí? Yo creo que la mayoría no va a sacar esa licencia, va a esperar a los 17 años, que ahí fue la modificación y que estuvo bastante bueno para nosotros también, que tomamos a veces las prácticas, era el problema, después de la gente claro. que controlaba también era un problema, porque sacaban licencia y andaban con una moto que no correspondía a la habilitación que le estábamos dando. Ajá. Entonces estaban directamente habilitados y después salían también conduciendo un vehículo sin la correspondiente habilitación para conducir esa clase de vehículo. Entonces hoy por hoy no, a partir de los 17 años ya puede directamente sacar una de mayor de 50 centímetros cúbicos hasta 150 centímetros cúbicos, que eso fue bastante bueno. Ajá. Siendo menor, estamos hablando de 17 claro, años, siendo 17. Mayor de 21 años ya puede sacar cualquier categoría de esta, lo que es moto, ¿sí? Hasta los 300 centímetros cúbicos, que también hay que aclarar eso, porque muchas veces lo han ido a sacar por primera vez con una mayor, qué sé yo, 600, 500, lamentablemente no le podemos dar, porque tiene que tener un antecedente anterior para obtener una de mayor cilindrada. Para mayores de 21 años, la primera licencia en moto es puede llegar a ser de 300. Tiene que ser de menor de 300 ajá. centímetros cúbicos. Bien. Ya pasando un año de haber obtenido esa como garantía, digamos, o que tenga ya un conocimiento de andar en una ciclomoto, en una moto, ya puede obtener la categoría mayor. ¿Sí? Buenísimo. En lo que es vehículo, la menor, como vos me preguntabas, porque vos me hablaste de moto. Claro. En la menor de auto, bueno, hay muchas situaciones ahí que hay que aclarar bien. La menor es la B1, que es la de auto, ¿sí? Hasta 3.500 kilogramos de peso. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ese vehículo es hasta tener una pickup, digamos, si vamos a la realidad. Un claro. auto cualquiera hasta una pickup. O una Traffic puede ser también. Sí, una Traffic. Mientras uh-huh. sea particular, eso está muy bueno que me lo hayas preguntado. Uh-huh. Mientras sea particular. Porque una vez que ya pasa a ser transporte pasajero, claro, no es otra sirve licencia. La B1. Ya necesita y... profesional. Exactamente, pasa a ser profesional. Uh-huh. Sí. Pickup. O sea, ahí te diría que sea una D. Y ahí todas las categorías D son para los transportes pasajeros y la de emergencia. Uh-huh. Sí. ¿Pickup o auto con posibilidad de llevar un carro? Bueno, esa es otra. ¿Sería? Bueno, está bien. Antes también era lo mismo, que teníamos la B1 y podía tranquilamente después obtener, si cuando hacían el curso y todo, ya podían tener la B2 también, porque no es lo mismo una B1 que la B2. B1 es chasis solo. Ya la B2 es para eso que vos me pedís el trailer, porque es como un vehículo liviano articulado, si vamos a la claro. realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora no, se tiene que obtener anteriormente la B1 para luego obtener la B2. Bien. Tiene que tener algún antecedente de una categoría menor para obtener eso. De alguna manera las licencias van marcando un desarrollo, una experiencia del conductor, ¿no? De acuerdo a eso, ¿no? Claro, y eso es lo que nosotros, no nosotros también, sino la agencia, la intención es de esta, de que la gente se vaya preparando de a poco, no ir directamente a sacar una categoría claro, C, por una ejemplo. Ferrari, una Ferrari, claro. una moto, una Ninja, una claro, arrancar no, con una 50 e ir a una Ninja. Ir tomando conocimiento de a poco con vehículos más livianos, más chicos, para luego adquirir la mayor, por claro. supuesto. Acorde a las medidas de prevención que se adoptaron desde el comienzo, desde el 20 de marzo, se fue desarrollando una economía que sigue siendo muy informal, que es la de la entrega delivery. A domicilio, el delivery. Sí. En relación a eso, ¿hay alguna mirada puesta? Norma. Claro, o sugerencias, algún acercamiento que hagan ustedes desde la dirección de tránsito. En lo que es licencia de conducir, te puedo hablar yo, porque ahí ya tendría que ir a lo que es inspección de tránsito. Ajá. Nosotros lo que hacemos es dar una habilitación para que esa persona conduzca. Antes se otorgaba una licencia para delivery. Hoy por hoy, no. Únicamente le damos la cilindrada de la moto. Después él acomodará su vehículo para lo que es, según para qué lo necesite, ¿no? Que tiene que ir con la parte de atrás, que sea higiénica, todo lo que donde traslada el alimento. ¿Sí? ¿Y esos son requisitos que les van a pedir en la cuando municipal? Vayan a hacer, eso lo habilita bromatología. Ajá. Eso ya ahí yo no me quiero interferir. Nosotros lo único que hacemos es habilitar la cilindrada de la moto. Bien. ¿Sí? Hasta nada más. Próximo aviso, ¿va a estar cerrado? ¿Se prevé cuándo puedan empezar? Porque ahora ya estamos en otra etapa, ¿no? La etapa de distanciamiento. Bien. Bueno, sí, nosotros ahora, como te decía recién, estamos nosotros atendiendo, haciendo consulta nada más. También tenemos un número telefónico, 421-629, quien lo quiera anotar también para consultar, para no ir hasta allá. Uh-huh. ¿Sí? También tenemos con gente, o sea, reducido el personal, por este tema, porque tenemos un espacio muy chiquitito, no sé si ustedes conocen, casi 4x4. Entonces, claro, es muy difícil atender ahí a toda la gente. La oficina sigue estando abajo, ¿no?, de la terminal. Hoy por hoy sigue estando ahí, por eso estamos haciendo únicamente consultas. Claro, porque se sabía que se había movido algo, se iban para arriba. Exactamente, eso quería comentar, que nosotros ahora ya los técnicos del municipio ya empezaron a hacer toda la evaluación para poder trasladar todos los equipos a la parte de arriba donde estaba bromatología, antes la confitería. Ajá. Ahí se va a trasladar. Bueno, entonces estamos esperando nosotros a que los técnicos ya compren todos los elementos que necesitan y luego aceptan las instalaciones. Estamos esperando eso, una vez que ya se instale todo eso, ya ahí nosotros arrancaríamos a atender a la comunidad sobre las licencias. Y a emitir licencias. Y a emitir licencias. Nosotros lo que hacemos ahora, con un permiso de la agencia, es tan solo imprimir licencias que ya alcanzaron a hacer el trámite, pero no alcanzaron a entregar ese trámite para poderla imprimir esa licencia. Ah, claro. Bueno, nosotros lo que hacemos es únicamente recibir ese trámite, ver que esté todo bien y poder imprimirla, ahí sí. Pero no empezar de ser un trámite porque no lo podemos hacer. Claro, ¿y qué pasa con los que habían hecho el curso, habían rendido el escrito, por ejemplo, y faltaba la práctica? Bueno, eso por eso tiene que ser, es todo un trámite. Uh-huh. El que hizo el curso, bueno, él va a tener que esperar a que se inicie todo, cuando se abra todo el que es sistema de licencia de conducir, porque se tiene que sacar la foto y todo lo demás, claro, ¿sí? Y bueno, es lo que nosotros necesitamos, un espacio, un distanciamiento para poder sacarse la foto, porque va a tener que sacarse el barbijo y todo lo demás. Claro, por así supuesto. Vamos a tener que tener ciertas precauciones, que en el lugar que estamos nosotros hoy no la podemos hacer. Uh-huh. Entonces, como vamos a ir arriba, ahí sí vamos a empezar a trabajar con más adecuado, es más amplio. Claro, y también tenerle en cuenta que muchas veces uno dice que tiene un año de vigencia en los cursos, que muchas veces van ido a preguntar, claro, por eso. Pasó todo esto, lo vamos a tener en cuenta de que cuando vayan y hayan hecho el curso, mientras esté aprobado, se lo vamos a aceptar como aprobado. No, claro, no, mira, justo tiempo. Me pasa mi caso. Yo rendí el escrito, digamos, y después no pude rendir el práctico. ¿Todavía sigue valiendo eso? Sí, sí. Mientras el curso, ¿cuánto lo hiciste? El año pasado. Bueno, por eso tenemos que ver cuándo lo hiciste para ver. Sí, pero yo creo que si vos lo hiciste y estuvo aprobado, te lo podemos aceptar porque es eso nosotros que pretendemos hasta ahora, porque estos días no ha podido hacer nada. Claro, sí. Entonces, si te venció, va a tener la prórroga como se le ha dado a todo el mundo. Por este tema. Y es como que se extiende un poco la prórroga después de esta exactamente pandemia. Exactamente, por eso que no se vuelvan locos. Mucha gente han ido a preguntar y dice, ah, pero a mí se me venció ya. Pero claro, tenían miedo de esto, de que creían que durante este tiempo de la pandemia eran los 90 días, porque ya llevamos 80, 70 ya, claro, 80, sí, ya, casi 80. Y ya le queda 10 días. Y no, es desde su vencimiento en adelante. Bien. Otra consulta, si puede ser. Sí. Hacemos de cuenta que estamos entrando a la oficina porque están atendiendo de 9 a 12 los lunes, de lunes a viernes. Sí. Ahí en la terminal. Entonces golpeo. Bien. Permiso, buen día. Yo tengo el carnet de la licencia nacional para conducir automóviles. Quiero sacarla de moto porque me quedé sin auto y quiero trabajar con la moto, poder hacer delivery. ¿Qué pueden hacer o cómo puedo resolver este tema? Bueno, ahí estamos complicaditos. Como te decía anteriormente, nosotros lo que podemos llegar a hacer, o sea, hasta ahora no hemos podido hacer ni renovaciones, claro, ni hacer un duplicado para la gente, estas personas que hayan perdido la licencia, por ejemplo, que es tan solo un trámite, ¿sí? Por el tema de los equipamientos y además el distanciamiento que tenemos que tener nosotros con las personas, ni ahí cumplimos las normas que lo están solicitando. Entonces, por ese tema nosotros no podemos atender esos casos que vos me decís. Pero si vos querés tener de auto y no tenías de moto y querés ahora, va a tener que hacer el curso. Porque es otra categoría. Bien. No es lo mismo conducir una moto que conducir un auto. A estudiar y a rendir. Y a estudiar y a rendir, lamentablemente. ¿Y la categoría es moto y auto? Y después te salen las dos categorías en una licencia. Eso también es bueno decirlo porque la licencia nacional es una licencia, ¿sí?, que siempre nosotros lo hablamos. No es que vos, porque tengas una moto, va a tener una licencia, de auto va a tener otra, no. En una licencia van a ir todas las categorías y va a tener todo el mismo vencimiento. ¿Se entiende? Si te va a vencer a vos, quizás si sacas ahora la licencia tuya de paramoto y vos ya tenías la de auto, va a salir con el vencimiento que tenía la del auto, porque es el tipo ampliación. Ah, bien. ¿Se entiende o no? Sí, y si la de auto está radicada en otra, aunque sea nacional, pero es de Cipolletti, por ejemplo, que es mi caso, yo tengo la licencia nacional que emitida en Cipolletti, ¿tiene validez en Chosmalal por un tiempo determinado por el mismo tiempo que hice la licencia? Porque escuché que el año se vencía. No. A ver, te explico. Vos, si vos tenés licencia de Cipolletti, como vos me decís, vamos a ir con tu caso. Sí. Si tenés la licencia de Cipolletti y tenés la nacional, podés seguir circulando mientras no cambies el domicilio. Ah. Vos, una vez que cambiaste el domicilio, ya lo cambié. Por ley, tenés 90 días de plazo para poder hacer el cambio de licencia de conducir con el domicilio correspondiente a la que tenés en el documento. O sea, la licencia ya estaría vencida porque cambiaste más de 90 días. Pero tendríamos que ver por el tema de la pandemia cómo lo podemos solucionar. Claro. Tenga en cuenta eso. Bien. ¿Está bien? Uh-huh. Pero una vez que usted cambió de domicilio, la licencia de conducir tiene que coincidir con el domicilio que está en el documento. Bueno. Todos los datos del documento tienen que ser tal cual en la licencia de conducir. Esperamos haber Perfecto. Volcado nuestras dudas, pero también las dudas de otros oyentes que están en la misma situación. Una pregunta para Fito también. ¿Han pensado en hacer alguna página como para que se pueda comunicar la gente? ¿Una página de Facebook, no sé, o un Instagram? Sí, tenemos la página de Facebook, uh-huh. que es CEL, CELCHML. Ajá. ¿Sí? Que es CEL, Centro de Emisión de Licencias, Chosmalal. Eso quiere decir. Está en el FEI. Ajá. Así que quien quiera ingresar ahí, estamos dando toda la información. Centro de Emisión de Licencias. Chosmalal. Chosmalal. Pero está todo abreviado. CELL. CEL. Ah, CEL. CEL. La sigla, Centro de Emisión de Licencias. Ah, exactamente. CHML. CHML. Perfecto. Sí, y cualquiera que quiera también va a estar informado de ahí. Repetimos el número fijo: 421. 629 es la línea que tenemos, que es línea fija, la que tenemos ahí en nuestra oficina. De 9 a 12, lunes a viernes. De lunes a viernes. Sí, también me gustaría que la gente que vaya a la oficina, porque hemos tenido eso también, que por favor que vaya con los cuidados que claro, lo están exigiendo a todos por esta pandemia. Barbijo que puesto. Es el barbijo puesto, si tiene tos, que no vaya directamente. Si tiene fiebre hoy también, que no vaya. O que si una persona haya venido de otro lado y que haya tenido este problema de contagio por estos lados que haya habido, por uh-huh. favor que resguarde, mande a alguien, consulte por teléfono. Claro, busque sí. otra forma, pero no se acerque a la oficina, el cuidado propio de la persona va a cuidar, nos vamos a cuidar entre todos. Exactamente, para todo, el bien para todo. Así que es lo que nosotros pedimos. Fito, te agradecemos mucho por este tiempo y si te parece mencionemos los nombres de tus compañeras, porque también estamos agradecidos con ellas que están sosteniendo este trabajo durante la pandemia. Sí, la verdad que el trabajo nuestro parece ser tan poco, pero es de mucha responsabilidad. Claro, me imagino. Todo merece una responsabilidad porque dependemos de una licencia nacional que después viene y los hacen las auditorías y tenemos que estar muy atentos a eso, a no equivocarnos ni nada por el estilo. Y además, más allá de eso, estamos cumpliendo una función importante ante la sociedad porque estamos educando y formando personas para que salga a la vía pública y que no haya más siniestro en nuestra localidad, que es lo que nosotros pretendemos y queremos. Que por favor hagan las cosas bien, que traten de cuidarse, porque así, si se cuidan ellos, los cuidamos entre todos, como pasa con la pandemia, lo mismo que los que es el tránsito. Claro, siempre fue así. Por favor, le pedimos eso, que no por querer hacerse andar, porque muchas veces yo lo digo en el curso, a veces doy las charlas con mis compañeras, y yo siempre le digo, por favor, chico, el buen conductor trata de no cometer errores. Claro. Ahora, o sea, el de buen de conducir, de conductor. Ahora, si que vos querés manejar es otra cosa. Manejar es darle para adelante sin respetar a nada. Claro. Y por eso se producen tantos siniestros en nuestra localidad. Claro. Y ahora, no encima, en estos tiempos, viste que andan muy acelerados también. Bueno, Chosmalal es chico, pero también hay gente que, no sé, vive a dos cuadras y anda en el auto y acelerado totalmente. Sí, no tiene sentido. Además, Chosmalal es tan chico. Muchas veces jugando con los semáforos para llegar ahí justo al verde. Pero voy a decir, ¿cuánto demora? Un semáforo, si sacamos la cuenta, ustedes miren el tiempo, es de 30 segundos. Claro. Y 3 segundos creo que tiene el amarillo. ¿Es una locura que en 30 segundos va a ganar mucho tiempo? No creo. No, claro. O sea que hay que tener precaución y cuidarse, que es lo más importante. Yo tengo una última pregunta casi reflexiva antes de que... No contestó mi pregunta todavía. Bueno, los nombres de las compañeras. Sí. Te puedo dar... Perdón. Sara Parada, ¿sí? Sara Parada, Laura Amigo, bien. Estefanía Quesada, Marianela Mora, uh-huh. Romina Benegar, Isabel Montes. Un saludo para ellas hoy el día. Un saludo para ellas, seguramente, como dije en un principio. Y para vos, Fito, porque también. Porque hoy es el día, justamente, sin querer, mirá, quedamos acá, justo del Día Mundial de la Seguridad Vial. Y se acordó de todos los nombres. Y me acordé de todos los nombres, ¿no? Y bueno, y nuestro jefe también, que es José Pereira, que se llama Ucho, que creo que todos lo conocen, que es nuestro jefe. Un saludo. Para él. ¿Y han habido siniestros ahora en estos tiempos de poco tránsito? ¿Estás al tanto de sí, eso, Fito, también? Por todo lo que es la información así, que una vez se charla, han habido siniestros. Por eso digo, qué raro que haya siniestros con tan poca circulación de vehículos. Claro. Pero bueno. Hay que ver de qué forma se conducen estas personas, porque lamentablemente yo no sé cómo pueden haber pasado esas cosas. Pero bueno, si tiene que pasar, pasan, por supuesto. Claro. Pero hay que tratar de evitarlo. Bien. Por supuesto. Bueno, yo tenía, no quiero dejar de hacer esto porque de alguna manera pensamos en la actualidad. ¿Crees, Fito, que los conductores van a tener que de alguna manera empezar a pensar en la cuestión de la higiene y esto que... Que sería como un concepto, una cuestión conceptual más, aprender o una, no sé cómo explicarlo. Sí, sí, sabes que nosotros estábamos hablando ahora, porque bueno, nosotros como estamos de a poquito, estamos llevando, lo vamos juntando y charlamos de muchas cosas, que esto de lo que es la emergencia sanitaria nos ha enseñado muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Que a veces, muchas veces no lo damos cuenta hasta que no llegó esto, que es una de las cosas de la higiene, ¿sí? Muchas veces nosotros hemos tenido muchos problemas también cuando van a hacer la práctica, que los autos están todos, se pone el cinto y después llega mi compañero con todo marcado el cinto por la higiene de del cinturón, que nunca la sacaron, nunca tuvieron higiene. Y bueno, y después de cada uno también, es importante de que nosotros tengamos que tener mucha precaución y cuidado sobre eso. Claro. Yo me imagino los requerimientos que tiene que tener un camionero, o sea, que transporta, que sigue trabajando, pero tiene que tener esos requerimientos de barbijo, alcohol en gel y todas esas cosas que son de ahora. Claro, exactamente. Eso vamos a ver cómo lo vamos a manejar ahora. Por eso te digo que tenemos que esperar cómo va, claro, va cómo a seguir se viene. Esto, cómo sigue. Claro. Porque hoy por hoy, lamentablemente, no estamos tomando práctica, no estamos haciendo nada por eso. Por el tema este de que tenemos que ver cómo solucionar primero el lugar donde vamos a ir a trabajar. Hay que elaborar como un protocolo. Exactamente. Claro. Queremos, y después vamos a ver cómo vamos a tener. Bueno, y para dar los cursos también, ¿no? Se van a necesitar lugares amplios, poca gente, bueno, varios cursos por semana. Eso fue un problema también que tuvimos y que tenemos que resolverlo. Porque nosotros acá, cuando empezó la Agencia Nacional de Seguridad, se hacía virtual. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver eso, que se hacía por medio de una computadora. Bueno, lamentablemente no fue bueno para nuestra localidad. Tuvimos un resultado pésimo. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, no se pudo seguir con eso. Y nosotros lo autorizaron hoy por hoy de dar los cursos presenciales. Sí por o lo sí. tanto, hoy por hoy, sí o sí, todo tiene que ser presencial en nuestra localidad. Y hay muchas localidades que están con la misma situación que estamos nosotros. Uh-huh. Son presenciales, la mayoría están tomando esa decisión. Hasta que manden una orden y cambie. No, porque ya acá Chomolá, ya desde un principio, cuando empezamos con eso. Luego se cambió todo porque... no era bueno, la gente no tomaba conciencia, tomaba leía un poco y si es que leía y vos cuando te dabas cuenta no había leído nada, porque te daban un cierto tiempo, 45 minutos que tenía que tener la página abierta, pero vos no sabés si estabas leyendo o no. Uh-huh. Después te dan el último un certificado, que puede estar con 5 o 6, lo corregí, lo hacés y te dan el certificado. O sea, me parece que no era nada bueno, no era nada seguro. Uh-huh. Claro. Entonces nosotros ahora lo que queremos es que la persona se lleve los conocimientos de la mejor manera. Fíjense que nosotros hemos tenido, me he tomado el atrevimiento de que tenemos dos, digamos, vos te tomas el examen y tenés opciones. Bueno, una es la de desaprobar, ¿sí? Los resultados de desaprobar. Otro es el recuperatorio. Y claro. Después yo metí uno que todos se llamaron la atención cuando yo le hablé, que es el ver. Me dice, todos conocen el aprobado y el desaprobado. Claro. ¿Y él qué significa? Bueno, nosotros tenemos que tiene que cumplir el 90% del examen aprobado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, las personas que se equivocaron en dos o tres preguntas, venir para acá, hablarle, claro. Decirle en lo que qué interpretó él y qué es lo que nosotros queremos que se lleve, claro. Para que el día de mañana, no por ese error que dijimos, sí. Sí salió bien, capaz que ese fue el error que pasó y por eso claro. produjo un siniestro. Uh-huh. Es más que nada para que se lleve toda la información y buenísimo. Que traten de evitar siniestros. Más que nada es eso. Claro, supongo que eso va a estar adaptado al nuevo sistema educativo. Ahora, ¿cómo se va a venir después de eso, no? Claro, para no, poder... yo eso ya lo he hecho desde un principio, desde cuando empecé. Uh-huh. Que muchas veces me preguntan, ¿pero cómo puede ser que haga eso usted? Bueno, yo lo hago. Claro, eso sí, no, eso está bien, pero me refiero a dar una clase con gente dentro, sí, sí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Yo eso estamos viéndolo bien, de cómo vamos a empezar. Bueno, hoy con 10 personas, es imposible 10 personas por ahí, porque de Chomanal, cada curso que nosotros hemos tenido hasta ahora son de 30 personas por arriba. Claro. Cada curso, bien. Es mucho, mucha cantidad. ¿Puedo así hacer que bueno. Una preguntita última, ¿no? ¿Cómo sabes quién tiene el paso? ¿Hay alguna regla para... o es simplemente pensar la derecha, el de la derecha tiene ajá. el paso? Yo sabía que iban a venir con varias de esas, por eso la venía preparadito, ¿vio? ¿Quién ajá. tiene el plus? Paso en la algo bien. Y bueno, porque muchos no lo saben. Sí. Bueno, no, pero si querés podés entrar a lo que es la ley, porque la ley sigue siendo la misma, que es la 24.449, la 26.363, que es la última ley, pero cambió algunas cosas, como es la creación de la agencia nada más. Pero después sigue vigente la 24.449, que es el artículo 41, si querés saberlo, donde dice ahí todo lo que habla de las prioridades. Yo le hacé porque es pregunta de exámenes. Exactamente, ahí nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Que siempre tiene prioridad el de la derecha, uh-huh. ¿sí? Pero tiene excepciones que pierden esa prioridad. Bien, en bulevar. Cuando dobla. Claro, por ejemplo. Si el otro aceleró antes. No, no, no, no. No, no. Mirarse a los ojos no es manera. Claro, no es manera de adivinar. No, yo voy a decir algunas, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Está bueno que me lo hagan porque muchas veces los consultan. Uh-huh. La prioridad siempre la tiene la derecha siempre y cuando no vaya a girar, uh-huh. ¿sí? Siempre y cuando no haya un semáforo que te diga lo que tenés que detenerte, porque es un semáforo, o haya un cartel que indique lo contrario. O si viene por calle de tierra. Ceda el paso. Ahora, si hay una calle de tierra y una de asfalto, tiene prioridad siempre la de asfalto, ni por más que venga la, por la derecha que viene de tierra, va a tener que detenerse para darle el paso al que viene por el asfalto. Todo eso tiene que tenerlo en cuenta, chicos. Ahí está. ¿Sí? Y, mira, van surgiendo preguntas que por ahí o sea, ya... Hablamos bastante, pero ¿qué pasa con respecto a los ciclistas, Fito? ¿Hay alguna normativa, algo que se... Bueno, en lo que es la ley sí sale, que la bicicleta es un vehículo más de traslado como uh-huh. cualquier otro, que los niños de 12 años no pueden andar en la vía pública. Mirá vos. A partir de los 12 en adelante tienen que circular en bicicleta por la vía pública. No pueden andar por las veredas, es la vía de ellos, es como un vehículo más, como le dije, tiene que andar por la calle. Cumplir el sentido de circulación, el sentido de que las prioridades del peatón, de paso claro. de la gente. Cumplir lo mismo que yo he visto con el tema del semáforo que no respeta. Se bajan de la bicicleta, suben a la vereda, pasan por otro lado y siguen andando. Y siguen andando. No, tiene que cumplir como un vehículo más. O sea, tiene muchas normas también claro. la bicicleta. ¿Hay normas que están en vigencia acá en la ciudad de Chosmalal? Había una ordenanza. Por lo que yo sé, no sé si ahora se ha modificado, pero me parece que no hay otra. Hay una ordenanza, pero lamentablemente no tiene sanciones esa ordenanza. Mirá vos. Entonces, al haber una ordenanza y no tiene sanciones, no dice tampoco que se adhiere claro. a la ley de tránsito. Que obligue a la seguridad del ciclista claro. usando cascos que tiene, y las está luces. Muy buena, que tiene que tener las luces, el ojo de gato y todo claro. lo demás, como tiene que ir con casco, con todo. Pero lamentablemente no tiene sanciones. Mirá vos. Ojalá salga una sanción. Ojalá entonces, que... Así empecemos a trabajar con la bicicleta también. Uh-huh. Sanciones sí. se refiere a lo que pasa si no cumplís con lo que te con dice. Lo que te dan la normativa. Fíjese pero que habría que sacar como un permiso para andar en bici también más adelante. ¿Se vería que eso no sería va creería que tenemos que empezar a trabajar más uh-huh. con la concientización y educar a las personas que eso tiene que circular por el lugar que corresponde primero claro. y yo creo que después habilitación no hay en la ley uh-huh. no hay habilitaciones. Empieza de ciclomotores, todo lo que es vehículo, claro, por todo lo que es motorizado. Por la fuerza y el peso. La bicicleta no tiene licencia. La bicicleta no. Bien. Bueno, muchas gracias, Fito. La verdad que nos has desasnado. Espero que a la audiencia también. Y bueno, ojalá que si surgen algunas preguntas de parte de los oyentes, te podamos tener más adelante aquí en los estudios. Bueno, ojalá. No hay ningún problema, ustedes me avisan nomás y no tendría ningún problema en venir a hablar con ustedes, no hay ningún problema. Bueno, y aprovechar ya este espacio también para saludar a todas las demás instituciones que hacen a la seguridad vial, como también policía, que también es el mismo trabajo que hace todo lo que es inspección de la municipalidad, seguridad, los inspectores, la gendarmería y otros entes que seguramente que trabajan con la seguridad vial. Bueno, el feliz día también para eso. Claro. Sí, así que bueno. Le mandamos un feliz día entonces de parte de... No estamos de vacaciones a todos los que están en el trabajo vial. Detrás del cuidado mutuo. Exactamente. La salud y la vida está sobre todo lo demás. Bien. Buenísimo. Muchas gracias, Fito. Nos veremos próximamente, nos escucharemos. Bueno, chicos, escuchamos un tema y ya venimos con las tres noticias del día de hoy. Vamos a correr una carrera con el diablo ahora. ¿Qué les parece? Pero tranqui igual, ¿eh? Esta es una... No tan somos diabólico. Muy irreverentes, no hay que ser tan irreverentes. Es el COVID, la reverencia no se la podemos sacar. Esto es Turbo Coopers, una banda de Buenos Aires que hace un poco de hard rock. Vamos a escuchar Corriendo al Diablo. O sea, no, expulsarlo al diablo sería, ¿no? De alguna manera. Esto es Turbo Coopers, escuchen. Una banda que está naciendo ahora en estos tiempos. Y ya seguimos con más, no estamos de vacaciones. La Organización Mundial de la Salud decreta que una descarta, mirá, escribieron mal, decí que me di cuenta. La Organización Mundial de la Salud descarta una vacuna contra el coronavirus en el 2020, en el 2020. Parece que se viene algo el año que viene, recién. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que dictará un decreto de necesidad y urgencia para intervenir provisoriamente el grupo agropecuario Vicentín. Esto ya pasó, cuya empresa agroexportadora se encuentra en concurso de acreedores y que recibió un crédito del Banco Nación que está bajo investigación judicial. Parece que pidieron plata en un momento que les estaba yendo muy bien, nunca la devolvieron y quebraron ahora. Además, el presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para expropiar la empresa. Comuna Argentina, los teóricos del capitalismo para todos, de Alberto Fernández. Carta abierta, ¿sí? Ya tiene su sustituto para los tiempos de gobierno de Alberto Fernández, Comuna Argentina. Con una declaración firmada por distintas personalidades e intelectuales, proclama su intención de pensar más allá del neoliberalismo. Bueno, con respecto a esto que se descarta una vacuna para este año, se está viendo que se puede llegar a lograr esta vacuna para el año que viene. María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, explicó que por mucha prisa que se tenga, todavía hay muchos procesos que seguir para asegurar que la vacuna en el mercado sea segura. En el mercado, dicen, ¿viste? O sea que se va a venir con un... va a salir media saladita la vacuna, ¿eh? Plan Z. La Constitución Nacional establece que la propiedad es inviolable, salvo en casos de utilidad pública, para lo que se requiere la intervención del Congreso y una indemnización. Esto es lo que está pasando en Argentina en el ámbito político, ¿no? Y que está marcando una agenda importante. No se trata de si volvemos a la etapa cero o no, aunque los medios hayan usado una frase de hoy de Alberto Fernández en ese sentido para sembrar la duda y volver a plantar incertidumbre frente a la salida o a cómo seguimos en el contexto de pandemia. Lo cierto es que ya estamos en otra etapa, salvo distritos donde el foco infeccioso es mayor, como el área metropolitana de Buenos Aires, la ciudad de Roca. Hay ciertas zonas, pero no es Neuquén. Neuquén ya estamos en otra etapa. Y sí es una etapa en la que empiezan... Llegó el pico que se esperaba, ¿no? Se llegó a esa cúlmine, pareciera. Cúlmine. Me gustó más. Y ahora es momento, quizás, de empezar a mirar estas otras oportunidades que deja la pandemia, que es un Estado atento a garantizar seguridad sobre aspectos donde en general hicieron lo que quisieron, porque esta empresa hizo lo que quiso. La verdad es que pidieron, el mayor acreedor hoy por hoy es el Banco Nación, o sea que le debe mucha plata al Estado y es una empresa que le va bien, es la empresa por la que entran dólares a Argentina, claro, por la exportación de grano. Es una empresa muy relacionada con el conflicto que hubo en su momento por la intención de gravar las exportaciones de grano. El grano que exporta Argentina, que es un commodity, que tiene un precio que se fija a nivel internacional, es la soja. Y tener participación en una empresa de este calibre le aporta al Estado la posibilidad de maniobrar y prever cimbronazos que pongan en riesgo, entre otras cosas, la soberanía alimentaria, la posibilidad, claro, de acceder a los alimentos y también de empezar a pensar cuáles son esos alimentos. Porque entre las críticas que escuché, una decía, hablan de soberanía alimentaria, pero es una empresa que exporta granos para alimentar chanchos en China. Claro. Pero es una empresa que compra los granos a productores argentinos o a pool de siembra, pero que saca eso del producto de la tierra de la Argentina. Entonces, intervenir esa empresa y participar en las decisiones de esa empresa, por ahí se puede hacer desde otro, con otros criterios y con criterios nuevos, que son los que marca esta emergencia. El gran llamado de atención que vino a ser el COVID-19. El SARS-19. Che, ¿y sabés cuánto vale una empresa de esas? ¿De cuánta plata estamos hablando? Es interesante ver también los trascendidos que hubo a nivel provincial, porque el gobernador Jorge... ¿no es Jorge Tapay? Omar Gutiérrez. Jorge Omar... sí, Omar tiene algo de Jorge. El gobernador Gutiérrez dijo que estaría bueno que sigan el caso de la actual Facimpat, la Exanon. Claro. Donde se decidió expropiar solo los activos, o sea, quedarse solo con las máquinas ante la cesación de pago de la empresa, retenerle la parte activa y no quedarse con los pasivos. Esto es meterse en cuestiones de economía que no viene muy al caso, pero sí es importante saber otra cosa que no se dice, que es esto. Es una empresa que estuvo muy vinculada porque financió la campaña del expresidente Mauricio Macri, y que a su vez obtuvo un montón de préstamos de parte del Estado que no devolvió, y si le siguieron prestando plata cuando no podía pagar. No podía, claro, pagar, no lo devolvía. Y así todo, es una empresa que gana dinero, que hace ingresar gana dinero y dólares, claro. Argentina quebró, el Estado salió a intervenir, entre otras cosas, para salvar los puestos de trabajo. Más allá, ¿no?, de todas las críticas que podamos pensar y de las comparaciones con Venezuela, si es momento, si es el lugar, si es la empresa, si es el rubro. ¿Es el ente? Si es el COVID o qué, ¿eh? ¿Cuáles son las razones? No, el COVID dice que es no. Es bueno poner claro sobre negro en algunos asuntos para no que no haya mala información. Bueno, cosas que están pasando. Y bueno, también... con respecto a las noticias que veníamos hablando acerca de la represa que se va a hacer acá en el Nahueve, ¿cómo salen en este momento, ¿no?, esa licitación, esas aprobaciones, tratando de no perder el tiempo? Vaya a saber qué se vendrá en un futuro. Don Lorenzo. Le toca a mí. Le toca a usted. Bien. Yo traje... ¿Qué pasó? ¿Ahí? Ahí está, don estaba Lorenzo. Muy lejos. Estaba re lejos, se escuchaba como si estuviese entricado. Ajá, a 50 kilómetros. Che, bueno, mi noticia tiene que ver, vamos a empezar a leer de todo, ¿no? Un popurrí, vamos a ir a todas las fuentes, a hacer un poco de variadito, un varieté. Esta vez agarré a la izquierda diario, ¿sí? Ajá. Que de alguna manera es crítico con ciertas cosas. Me gustó muchísimo esto de capitalismo para todos, ¿sí? que lo digan y que vengan a tirarnos, ¿sí?, sobre la mesa una nueva organización, por así decirlo, de intelectuales que van a dar su opinión, ¿sí?, de este gobierno. Seguramente lo van a apoyar desde el punto de vista intelectual, político, de acción. Nacional y popular. Nacan Pop. Pero que viene esta comuna argentina, ¿sí?, a través del manifiesto Eliminar para una nueva imaginación democrática. Es el título de su primer documento. Bien, que no se autoproclaman un capitalismo para todes. Así es. Como le titula a la izquierda diario. Sí. Sino así. Como una nueva imaginación democrática, pensar, claro, nueva la democracia, que es siempre muy interesante, ¿sí? Pensar qué democracia, ¿no? Ya perdimos en el concepto y en la acción, hemos perdido las nociones de democracia. Esta comuna argentina está integrada por Alemán, Zaffaroni, Barrancos, Paenza, Forster y González. Mira. Como figuras más destacadas, por así decirlo. No está el Chipi Castillo. El que más conozco es a Paenza, ¿no? Que es periodista deportivo y actual científico matemático, ¿no? Así es. Divulgador de la ciencia. Divulgador de la ciencia. Sí, sí. Un zarpado. Sí. Es muy, muy interesante su laburo, pero lo interesante no es totalmente a... ¿cómo decirlo? Estar totalmente de acuerdo con estas nuevas organizaciones intelectuales. Sé que hay un intento de juntada con los intelectuales que habíamos traído hace tiempo. Son los que van a pensar por nosotros. Klein, Zizek y todos esos, claro, internacionales estaban elaborando de alguna manera una juntada para pensar todes ciertas cosas. Bueno, lo que habíamos hablado en algún momento de la sopa de Guam. Exactamente, ¿no?, con todo este movimiento. Pero lo vamos a tirar sobre la mesa y vamos a, acá en el tiempo, a ver qué nos dicen estos intelectuales, los faros, a ver cuáles son sus críticas. ¿Qué verdades están disputando? Los vamos a seguir. Así es. Che, bueno, viste que yo leía esta noticia, que era la Organización Mundial de la Salud descarta una vacuna contra el coronavirus en este año, tal vez para el año que viene. Pero también se está viendo que el virus puede llegar a ser estacional. Dice, en lo referente a la inmunidad contra el nuevo virus, Neira señaló que esta podría durar entre 6 y 12 meses. O sea que después de los 12 meses capaz que desaparece el COVID-19. Aunque de momento no existe evidencia científica sólida que respalde esta teoría. En otros virus de la misma familia, la inmunidad dura varios meses, por lo que cabe esperar que las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus y han generado anticuerpos puedan tener inmunidad entre 6 y 12 meses. Así que, bueno, como habíamos dicho también en un principio cuando arrancamos el primer capítulo de No Estamos de Vacaciones, es una simple SARS, ¿no? Una simple gripe. No tan simple, parece. No tan simple. De hecho, la sigla es síndrome agudo grave, claro, de respiratorio. Sí. SARS significa eso. Síndrome agudo respiratorio grave. Y es como una mutación de un virus. Es como una nueva evolución. Es algo complicado. ¿Y de dónde viene? Viene del desmonte. Viene del capitalismo desaforado que se llevó puesto todo. Que se pasó por arriba todos los principios humanitarios. Y que no cesa tampoco en sus intereses, ¿no? Porque ahora hay marchas contra la expropiación de una agroexportadora que se enriqueció desabasteciendo, ¿no? Robando plata del Estado. Igual hay personas que creen que viene una mano negra, que se va a chupar las cosas, ¿no? Y salen a la calle y dicen, no queremos una Venezuela. ¿En qué estamos pensando? ¿Qué está pasando en Argentina? Meditemos un poco. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar algo del cantante de Yes, ¿se acuerdan? Esa banda de rock sinfónico. Vamos a escuchar a John Anderson haciendo un tema de él, solito, sin la demás muchachada, sin Chris Squire, que bueno, falleció hace algunos años, que era el bajista, fundador de Yes. Vamos a escuchar Ramalama. Algo para ir meditando mientras. Y ya se viene más rock, hard rock, se viene blues, se viene hip hop, los poetas acá, chosmalense, vamos a tener algo del BK y algo del Tinta. También algo de música del Valle. Así que quedate en sintonía, 94.5, la radio del rock chosmalense. Esto es No Estamos de Vacaciones. Vas a escuchar Ramalama de John Anderson. Get up and show me your life, to be there, to be real, to do something together now. Get up and fill up my life, this the middle of a love fest, travel of a lot. Get up and show me your love, you are the answer to my life center. You really sing up, up, all for the giving of love every day. We'll be right back. Anderson, ahí se escuchó. ¿Qué? ¿Había un problema ahí en la cabina? ¡Wow! ¿Qué fue eso, Algo mágico, se arregló todo. Bueno, les decía que estábamos escuchando Ramalama de John Anderson, vocalista de Yes, un grupo de rock sinfónico de principios de los 70s y hasta siempre, digamos. Una banda infinita que no pueden dejar de no escuchar. La banda sí. La banda sí. La banda más positiva del rock. Bien, tenemos otro invitado hoy. Así, ¿no? Se fue un invitado. Llegamos a la parte de ludopatía. Vino otro invitado. El bloque dedicado al juego, a esto que también nos hace muy bien, que es jugar, ¿no? Dedicarle un tiempo a alguna actividad lúdica. Como venimos charlando del ajedrez desde el primer programa, me pareció oportuna el momento para invitar a Facundo Madariaga. Él es el profesor de ajedrez del taller de ajedrez de Chosmalal. Tiene un recorrido en el juego y la idea es hablar un poco de eso. Y bueno, primero saludarte, Facu, ¿cómo estás? Buenas a toda la audiencia, ¿cómo están? Buenas, Facu, ¿cómo marcha todo? Ahí está. ¿Cómo viene ese ajedrez? En la lucha nomás. En la lucha nomás, ¿no? Aguantando. Sí, sí. Pasaron ya casi 80 días desde que se decretó el aislamiento. Una de las primeras, de los primeros impactos que tuvimos en relación al juego en Chosmalal fue que se suspendió la actividad que venía teniendo el taller, que recién arrancaba, que tenía su espacio en el Centro Cultural y que reunía a por lo menos 10 jóvenes y no tan jóvenes a jugar partidas y a pensarlas, a analizarlas, a encontrar oportunidades para anotarse en torneos, de viajar a lugares cercanos, ¿no? Un poco, sí, sí. ¿Cuál fue el derrotero que viene teniendo el taller desde sus inicios? ¿Cómo empezaste vos a vincularte con el espacio? Bueno, el ajedrez viene hace mucho acá, ¿no? Yo me inicié con el negro, Víctor Hugo, el finado ya. Cuando era chico, él me metió y bueno, en realidad no empecé a estudiar tanto ahí, sino que me llamó mucho la atención el juego por su particularidad que tiene, ¿no? Es inmenso, incluso nunca uno termina, ¿no? De estudiar y de aprenderlo todo de ajedrez. Tuvimos varios viajes, varios bastantes. Hemos ido a Mar del Plata. Lo más lejos, ¿no? Al Nacional. Mirá qué bueno. ¿Cuántos chicos se fueron? Uno solo pasó. Ah, mirá. Sí, sí. ¿Y vos acompañando ahí? Sí, sí, sí. El negro también en su momento. Fuimos acá en la zona, Butarranquil, Taquimilán, Cabiahue, Aluminé, Neuquén. Creo mirá, que esos son los lugares. Una gira, o sea que podés ser como un rockero, ¿no? Sí, sí. Te vas de gira ahí jugando al ajedrez. Mirá qué bueno, che. Che, el negro le decís, el negro Carrizo, ¿no? Sí, sí. Ajá. Negro. Bueno, Víctor era además profe de guitarra, daba clase de guitarra y ajedrez en la biblioteca de Luri. Así lo conocí yo. Y en una oportunidad me presentó a Facundo y me dijo: tenés que jugar contra él. Y así. Tenés que ganarle. Y venimos con una racha un poco empatada. Sí, te diría. Sí. A ver cómo es el historial. Tenemos un historial del virtual, porque quiero aprovechar la oportunidad para decir esto. Hemos jugado mucho, ya veníamos jugando desde antes, a través de un programa, ¿no? Nos conectamos a internet y tenemos la oportunidad de jugar con personas que están al mismo nivel. de manera simultánea, o sea, te conectás y elegís la modalidad de juego, el tiempo que te queda más cómodo, que querés jugar, que querés practicar, y enseguida tenés a alguien de tu nivel para tu mismo, jugar ahí. Sí. Tu mismo key. Y aparte tenés la posibilidad de tener amigos, gente conocida, y jugar, encontrarte ahí para jugar. Entonces hemos tenido varias partidas virtuales, pero lo mejor es reunirse, ¿no? Sí, entonces mi pregunta es esta. ¿Qué posibilidades hay de que con esta nueva etapa de distanciamiento preventivo podamos estipular nuevas fechas de reunión, teniendo en cuenta el cupo de 10 personas, para que el taller siga funcionando y que nos sigamos encontrando a jugar? ¿Cómo lo ves a futuro? Es buena idea. Incluso desde la cuarentena, desde que comenzó la cuarentena, se dijo ya que el ajedrez incrementó muchísimo desde las plataformas. Las más conocidas son Lichess, chess.com, Planeta Ajedrez. ¿No hay ninguna de la zona? ¿Que hayan hecho ustedes alguna aplicación? ¿No se puede hacer eso? No, Neuquén está trabajando con el Ministerio de Cultura. Está dando clases online de ajedrez. Y utiliza la plataforma de Lichess. También. Lo que tiene Lichess es que es una plataforma de código abierto. O sea, nadie se adueñó. Ajá. Eso es un desarrollo de programadores que han abierto su conocimiento y que cada nuevo avance está a disposición de los usuarios. Uno puede patrocinar el sitio y poner plata para bancar ese trabajo de programación. Y a Neuquén le sirve, por ejemplo, sé que hay gente muy fichina con el tema de la programación en Neuquén, que sacan los datos, como es de código abierto, pueden armar rankings de gente de Neuquén. Entonces tenemos un ranking que es gente de Neuquén, el Alto Valle, y dice los que están arriba de 2000 y te dice quiénes están ahí, y toma todos los datos de la página. Claro. O sea, se actualiza, armaron el script para que eso se actualice solo, y todos los días tenemos un ranking actualizado de los jugadores de Neuquén y Alto Valle. La competencia en el ajedrez, porque a mí mucho esto acá me frenan cuando quiero contagiar de la pasión por el juego a otros. Me dicen, pero es un juego muy competitivo, al final lo que querés es pasar por encima al otro, ¿cómo es? ¿Vos alguna vez le dijiste eso? Me parece que no, nadie le dijo eso. No, lo que tiene de bueno que yo veo en el ajedrez es que es un conjunto de emociones, porque te hace estar triste, te hace estar muy alegre y a veces hasta enojado con uno mismo, porque lo que tiene el ajedrez es que tu progreso va a depender de vos mismo, del esfuerzo que le dediques, y es una demostración de que cada cosa que uno quiere que se obtiene mediante el propio esfuerzo, que ahí queda muy en evidencia en el juego. Claro, tenés que estar atento ahí a cada jugada, es como que vas despertando parte de tu cerebro, me imagino, sí, ¿no? Sí, a mí sí. Me falta. Es un cable. Ahí. Pasa, la verdad. Hola, sí. Ahí, gracias, Kobe. Buenísimo. Che, ¿y dónde se juntaban acá antes de que pasara todo esto? ¿Tienen un lugar físico? Nos juntábamos en el... ¿Cómo que se llama? ¿Es la Casa de la Cultura o Centro Cultural? Ajá. ¿Y el que estaba atrás de Cultura? Ahí en la esquina. Claro, y el microcine. En el microcine. Es un falso contacto, bueno, pero ya estaría solucionado. Quisiera ver si además de esto podemos acercar algún nuevo concepto del ajedrez, porque un poco también vamos hablando de las reglas del juego y como vos decís, el juego es muy amplio, nunca dejás de explorarlo, pero quizás hay puertas de entrada que nos acerquen un poco más o a quien no tenga interés le llame la atención y a partir de eso se sumerja y haga su propio recorrido. Entonces quisiera mencionarte algunos conceptos a ver si los podemos desarrollar juntos. Claro. Por ejemplo, el de la miniatura. ¿Qué es una miniatura en ajedrez? ¿A qué le llamamos miniatura? Acá estuvimos haciendo momentos de mirar cuadros, pinturas, grandes pinturas, y decir qué era lo que veíamos. Y la miniatura está asociada un poco a la pintura porque eran los detalles que se hacían en los libros en las capitulares, las letras capitales de los libros, se hacía un dibujito, ¿no? Los libros medievales, y eso le llamaban miniatura. Pero en ajedrez, ¿a qué se llama miniatura? ¿Vos te referís un poco a los esquemas en los libros de ajedrez? Sí, me refiero a esas partidas de no más de 25 jugadas. Ajá. Que concluyen, digamos, que hay jaque mate o una ventaja decisiva que hace que uno de los bandos abandone. Ajá. Y entonces se considera una miniatura a eso. Por ahí era un concepto que traje medio... Censura porque no juega al ajedrez. Yo quiero decir que estoy por comprarme unos auriculares y tratar de resolver este problema. No sé si vienen por los auriculares. ¿Vos ¿Puedo decir que es el problema? Para mí que no, sí. Bueno. Ahí. Bueno, si no es en miniatura, digamos, ¿qué otra cosa así relacionada con el juego? Eso es un poco partidas como ilustrativas, ¿no? De... Partidas ilustrativas, claro, sí, yo sí. Pensaba en eso. Bueno, como dijimos, el juego es muy amplio. Hay conceptos básicos para los primeros pasos en el ajedrez. Es el rápido desarrollo de las piezas, menores. Ajá. ¿Las piezas menores cuáles serían? Alfil y caballo. O sea, decimos piezas menores, solo nos referimos a dos. Ajá. Que serían cuatro por cada bando. Por cada bando. Dos alfiles, dos caballos. ¿Por qué se les llaman menores? Porque tienen un valor numérico las piezas. Así es, tenía entendido. Sí, por eso, viste, hay determinadas piezas que duele más perder o exponer, por también se expresa a través de la matemática. Claro. Decís, bueno, esta pieza vale tanto, y ahí su valor, ¿no? Su valor, sí, sí, pero los que más saben del tema después eso... No lo tienen en cuenta porque hay sacrificios posicionales. Ajá. Eso ya son ideas más avanzadas que tienen algunos maestros. Así es. No, sí. Mira, viste, tu pasión por ajedrez llega, no llega a nosotros. Vos decís que no nos llega. Se van asimilando estos conceptos. La idea es que sea contagioso, que se contagie, porque estamos armando un equipo y nos estamos ayudando entre todos. Hay grandes promesas en el ajedrez chosmalense. Sí, sí, sí. Yo puedo hablar del caso de Tomás, que lo estoy viendo cómo sube de elo. Impresionante cómo está subiendo. A un nivel, a una velocidad muy importante. Muy rápido. Estamos hablando del desarrollo en el juego que te da la oportunidad de jugar y estudiar, ¿no? Y tener cierta sistematicidad, porque a mí me pasa que me estanco en un resultado. Por ahí me toca... ganar partidas que no sé ni cómo las gané, pero también perder muchas por descuidos, por desatenciones. Creo que lleva tiempo también hacerse de un lenguaje, ¿no? De estar confiado en el movimiento de las piezas, sobre todo en las partidas rápidas, para entender que vos lo estás hablando, el ajedrez. O sea, que de alguna manera llega un momento que el juego se habla y todo juega. La paciencia que tengas, el objetivo... El si ves al rival como muy insuperable muy o no. Intimidante. Si te intimida. Sí, lo que pasa en todo juego, ¿no? Sí, sí, sí. Yo actualmente estoy bajando, voy en picada. Estoy, ¿sí? Sí, estoy para atrás. Voy, pero es difícil y es frustrante en esa etapa porque yo estudio mucho y es un proceso que cuesta, ¿no? Porque hay un libro que estoy leyendo que se llama Ajedrez para Cebras. Está muy bueno, no sé si lo... ¿Para cebras? Sí, no sé si lo has visto. Tiene una frase muy, muy particular que dice: el conocimiento está en el filo de la zona de comodidad. Ajá. Y es re difícil porque estudias y no ves los resultados, pero después te das cuenta que hace falta eso, ¿no? Que retroceder para decir como una retrospección. Uh-huh. No sé si está bien dicho, yo soy medio... Como ceder para después ganar, ¿no? Claro. Lo pasa en el póker también, me parece. Y la posibilidad de ir probando cosas que ya no son la fórmula ganadora, ¿no? Claro, uno llega a cierto nivel que ya tenés las ideas claras con algunos conceptos, pero cuando estás entrando en otro nivel, ya necesitas otros conceptos y es como volver a empezar de vuelta. Las fórmulas viejas ya no te sirven. Claro. Necesitas nuevas maneras. Sí, sí. ¿Y se arman un catálogo de jugadas? Vos decís, ¿estas son las jugadas mías o no? Claro, las anotan en un pizarrón así a lo cual técnico de básquet. De aperturas. Mirá. Ajá. Armás un repertorio con negras y con blancas. Ajá. ¿Cómo jugar contra E4, contra D4 con negras? ¿O cómo jugar contra tal variante de la apertura? ¿Y cómo se organiza un grupo, un equipo de ajedrez, por ejemplo? Cuando van a competir por el, no sé, o por el nivel de ganadas, no sé, no cómo será. Yo no soy ajedrecista, claro. Pero me llama la atención esa. No, nos preparamos en equipo. Ajá. Sumándole más conceptos al que ya tiene, ¿no? Y trabajando esos conceptos, sobre todo porque acumular y acumular y no poder ponerlos en práctica. Claro. Es complicado también. Se supo del equipo argentino en cierto mundial que ganaron por ir con una apertura muy bien estudiada que era lo que nadie se esperaba, digamos. Prepararon algo que sacaba de eje a sus contrincantes y lo tenían tan bien estudiado que eso fue la llave ganadora. Equipos que se preparan así muy bien en determinadas variantes que te referís, entiendo, a estos primeros movimientos y a las posibilidades con las que te vas a encontrar si vos elegís ir por determinado camino. Quiero que fortalecer el flanco de dama, entonces voy a avanzar mis peones por ahí, a sacar las piezas, a tratar de abrir una columna desde ese lugar, y el contrincante me puede responder con esto otro, pero tenemos en la jugada 15 esta que no la estudió nadie y va a ser nuestro caballito de batalla en el torneo. Y ahí viene esta pregunta. ¿Cuáles son las aperturas más jugadas? ¿Cuáles son esos? Claro, esas variantes serían, ¿no? Que son troncales, que hay que estudiarlas sí o sí. Hay algunas muy tediosas. La Nightfall de la siciliana es... Ah, tienen nombre y todo, me encantó. Primero dijiste, la siciliana es una apertura, claro, que podemos clasificar dentro de la semiabierta, ¿no? Si decimos que hay aperturas abiertas, son las aperturas que al poco tiempo uno ya está desplegando todo su poderío, las fuerzas entran en combate, hay cambio de pieza, hay grandes transformaciones en el tablero. Las aperturas cerradas, los bandos se desarrollan, ponen sus posiciones en lugares, sus piezas en lugares activos, pero no hay combate todavía, está la posición más bien trabada. Se cierra el centro. Se cierra el centro y después están las semiabiertas, entre la que está esta apertura que es la siciliana, que se pone mucho en práctica, y hubo un argentino que fue Miguel Naidoff, claro, que incorporó una variante que parece súper pasiva, porque es el movimiento de un peón, solo un casillero, el movimiento es A3, ¿no? Eso es lo que, sí, que fija el ingreso en la variante de Naidoff, pero que esconde un montón de sí, posibilidades. Sí, sí, de ideas. Es impresionante, incluso actualmente vemos en Chess 24 a Pepe Cuenca, que vos mirás una partida de ajedrez y este lo relata como un partido de fútbol, no sé si lo has visto. Es totalmente emocionante la emoción que él pone al transmitir, al relatar una partida. ¿Qué sería como el José María Muñoz del ajedrez? Sí, José María Muñoz del ajedrez, es español. Le pone nombre hasta los peones tienen nombre. El Facum, que le dice. Mirá vos. Che, y bueno, con el equipo de ajedrez acá tienen remera también, ahí como pensamos una manera de... por hacer remeras antes de que entrara esto. Ajá. Habíamos pedido hasta... Muñequeras, no sé qué utiliza un ajedrecista. Anteojos, no sé, lentes. Bueno, ahora un barbijo seguro. Claro. Y los torneos a candidatos siguen online. Ah, esa es una buena noticia que retoma algo que estuvimos diciendo, porque anunciamos que el ajedrez seguía, que el torneo de candidatos no se había suspendido, después llegó la suspensión a mitad del torneo. El torneo de candidatos son 8 ajedrecistas, los mejores del mundo, que compiten para ver quién va a disputarle el trono a Magnus Carlsen, que es el actual campeón del mundo. Eso va a ser en Dubái, tiene fecha ya para fines de año. Y se decidió jugar la segunda mitad, que se había empezado en Rusia, de manera online. O sea, se está jugando ahora. Sí, sí. ¿Y cómo vienen las posiciones? ¿Cuál es el candidato? La verdad que no vi, vi que sacaron a Maxime Bachar-Laviar nomás. Alcancé a ver eso, que lo sacó Willy So. ¿Lo sacó? Quiere decir que... lo elimina del torneo. Mirá. ¿Son dos rusos? ¿Esos? Maxime no. Es francés, ¿no? Francés. Y Willy So es norteamericano. Es chino nacionalizado. Mirá vos. Norteamérica. Sí. Después está Fabiano Caruana, que es ítalo-americano, ¿no? Claro. Ese es el número 2 en el ranking. Bien. Y supe algo interesante de Aronian, que es el armenio. Es un armenio que no sé si está disputando el torneo de candidatos, pero tuvo una remontada muy importante luego de haber sufrido una pérdida. De su señor. Falleció su esposa y hace 70 días, parece. Y igual siguió jugando y le está yendo muy bien por estos momentos, y es una jerecita que a mí siempre me interesó porque se analizan partidas de él donde parte de desventaja, logra que una posición desventajosa aprovechar esa energía que ya tiene el rival cuando va ganando, que parece que listo, ya lo tenés ahí, y te hace trastabillar porque no viste, o sea, aprovecha la posición desventajosa, digamos. Uno de los pocos jugadores donde es muy claro ver ese cambio. Yo lo que he visto en él, lo sigo en Instagram a Leo Naroña, y es particular porque sigo a varios jugadores de la élite y muchos llevan ese estilo de vida muy adoctrinado en cuanto al ajedrez, ¿no? Que se requiere de mucho sacrificio, mucho estudio, mucho tiempo, y Levon era como que disfrutaba mucho del ajedrez. Se la pasaba viajando con su señora, iban al mar y todo el tiempo como que estaba muy bien con ella. Le sacaba jugo a los viajes, ¿no? Ajá, sí, sí. Che, ¿y argentino? ¿Cuál sería el...? Vamos a hacer la comparación, o sea, no puedo explicarme de otra manera. ¿Cuál sería el Maradona, el Messi? Ya tenemos el relator. El mejor relator, podemos decir que es argentino. No, Es español. En Cuenca hablamos de un español. Ah, mirá. Sí. Hay youtuber argentino. Yo diría que el argentino, el Maradona argentino, es polaco. El que puede enfrentarse a los chinos, a los rusos. No se trata de un argentino, pero sí de alguien que residió en Argentina, que encontró en Argentina su lugar, y fue Miguel Najdorf, quien se dio a conocer, o sea, logró que sus amigos supieran de su existencia jugando simultáneas a ciegas, dando ese espectáculo que es jugarle a varias personas sin ver. O sea, logró jugar muchas partidas, solo le cantaban los movimientos y él respondía. En la mesa 4 jugaron D3. Bueno, yo respondo caballo F5. Sí. Pum. Y una manera de jugar o de ganar es también ver al contrincante, ¿no? Ver sus gestos, ver su tienen otra cabeza, su manera de actuar, o sea, físicamente al contacto con las fichas, con el juego. ¿Se fijan en eso ustedes, que son ajedrecistas? ¿También? Sí, la concentración, eso son, entra en la partida, el rival se intimida o no, como dijimos. Claro. Juega un papel en la partida muy, muy, que determina casi, porque por ahí tenés un repertorio y contra ese jugador no te sentís preparado y no lo jugás. Quizás se te desvía todo. Yo creo que actualmente el número uno argentino es Sandro Mareco. Ajá. Se trata de un gran maestro argentino. Es gran maestro, ya claro. Sí. Pasa los 2.700. Decimos gran maestro... 2.700 puntos de o jugadas. Sí. El Elo es un ranking mundial, ¿no? Es un número, una calificación que se da como resultado de varios cálculos sobre la cantidad de partidas jugadas, los torneos. Ah, es todo. Claro, es un número que sale de esa tabla. Digamos. Y gran maestro es... una, como si fuese un grado. O sea, uno accede al grado de gran maestro. Es un título. Un título. Tipo masónico. Master Jedi. Jedi también. Claro, como el cinturón negro, una claro, cosa así. A lo karate. Y es el máximo al que se puede aspirar. Más abajo de gran maestro está maestro internacional. Si maestro no me equivoco. FIDE. Maestro FIDE o FM. Maestro federado. Y ese es el primero, maestro federado, maestro internacional, gran claro. Maestro son los títulos a los que se puede acceder, que te da la posibilidad de entrar a otros torneos, ¿no? Hay, a ver si esta la podemos responder. ¿Se gana plata con el ajedrez? Yo estaba viendo, me llamó mucho la atención en el torneo de youtubers. Ajá. Por el puesto 6, el que perdió, ganó $3,000. ¡Wow! Mirá no vos. Sé cuánto será el dólar ahora, pero él ganó $3,000 porque perdió y quedó en el puesto 6. ¿Cuántos jugadores había? Y yo creo que deben haber sido 6. Ah, pero era un torneo solo entre youtubers. Youtubers de ajedrez, ajá. Claro. Claro, bueno, el hogar para YouTube, eso, ¿no? Uh-huh. Por ahí las visitas, los likes, todo eso. La federación, nosotros tenemos la FADA. La Federación Argentina de Ajedrez. Sí. Que mundialmente es la FIDE. Se maneja mucha plata, los torneos son... Mirá vos. Mucha plata. Qué raro, ¿no? Porque... O sea, ¿se puede vivir de jugar al ajedrez? ¿Alguien puede pensar en hacer una carrera profesional montado sobre eso? ¿Sobre la ganancia que le deja el juego? Yo creo que sí. Magnus Carlsen, el actual campeón del mundo, no fue a la escuela. Ajá. Tampoco parece que estuvimos... Bueno, pero las matemáticas las tiene ahí, ¿no? Es un juego que ronda... No estamos diciendo que no haya que ir a la escuela. Claro. Pero el padre se dio cuenta a temprana edad que el hijo tenía futuro en ajedrez y él decidió un año sabático, que le llaman eso, ¿no? Ajá. Dedicarlo solo al juego. Al juego, claro. Mirá vos. Bueno. Bueno, ¿y se escucha música mediante una partida de ajedrez? Y eso yo creo que depende del nivel de concentración que tenga cada uno, ¿no? De poder estar... tomando claro, mate, lo puede impactar. Como leer, ¿no? Como algunos escuchan música mientras leen. Claro. Pero en un torneo mundial no, es silencio absoluto. No, silencio absoluto. Solo las matemáticas están en el lugar del juego. Las vibraciones están por otro lado. O sea que son dos lenguajes ahí que hay un... lenguajes universales, me digo yo, ¿no? La matemática es un lenguaje universal... interplanetario y la música también. Claro. ¿No? Pero digamos que el silencio, o sea, las matemáticas predominan siempre en el juego de ajedrez. El cálculo, sí. El cálculo, bueno, sí. Hay una película muy linda que me gustaría que invitar a verla. Ahí está. Buenísimo. Para como incentivar, ¿no? A jugar al ajedrez. La jugada maestra. ¿La viste, no? Puede ser, pero no sé. La de Bobby Fischer. Ah, no. Mencionamos que Bobby Fischer a los 14 años, en 1958, ganó el primer campeonato nacional de ajedrez porque el número de la radio es 2942-580390, como para dar una regla mnemotécnica. Yo suelo mencionar eso, pero no tengo esta peli vista sobre la historia de Bobby Fischer. Es muy linda porque eso es lo que tiene, ¿no? Que uno ve una película de ajedrez o un video de ajedrez y te sentís Magnus Carlsen después de... De haber visto algo de eso, no querés jugar y... Súper motivado. Súper motivado. Uh-huh. A veces sirve porque perdemos la motivación y mirás un video de eso y... Yo quiero decir que nunca me interesaron las matemáticas y siempre me gustó el ajedrez, que lo empecé a jugar, porque pienso que si bien tiene una gran parte de cálculo, también tiene mucho de montarse en la intuición, en un lenguaje que uno va aprendiendo con la experiencia. Claro. Y confiarse en eso, porque la experiencia te lleva por lugares que a veces te da esa oportunidad de calcular en el momento preciso, ¿no? De estar calculando siempre. No es que siempre estás pensando todos los movimientos posibles. Sabés que hay caminos seguros, vas por los caminos seguros hasta que llega el momento donde decís, bueno, acá tengo que tomar una decisión de cálculo y ahí se abren. Y te tomás media hora para jugar. Sí, puede ser. Pensando. ¿No? Puede Mirá ser vos. Eso también. Bueno, chicos, vamos a escuchar música. Ajá. ¿O qué dicen ustedes? Y seguimos con un poquito más de ajedrez y... Seguimos en el camino arduo del alfabeto. No sé, no estoy mandando a nadie, yo estoy proponiendo nada más. Por favor, que mande el COI nomás. Bueno, vamos a escuchar algo del cantante de los Black Crow, de Cliff Robinson. Vamos a escuchar Narcissus Joaquin West. Esto es algo del señor Cliff Robinson. Espero que les guste. Parece que estuviésemos incentivando a dejar la escuela y dedicarse a jugar. Narcissus Bien, ahí estábamos escuchando a Chris Robinson, el cantante de los Black Crowes. Ya viejito, boludo, está re canoso. Y haciendo una música impresionante igual. ¿A quién le estábamos... dice, boludo? Bueno, che. Es una radio de rock. Bueno, el que se sienta ofendido puede llamar al o comunicarse al teléfono 2942-580390. Que no te traten de boludo, oyente. Bueno, ¿seguimos? Si se sintió ofendido, discúlpeme, no era la manera, no era mi intención. Estábamos escuchando Narcissus Soaking Wet, de Chris Robinson. ¿Qué tal? Seguimos con más ajedrez. Aquí estamos, vamos a tratar de dar algunas referencias para quienes se introducen al mundo del ajedrez o tienen intenciones de hacerlo, que puedan tener a mano los nombres de... las personas que divulgan el juego, que lo hacen más accesible y que lo hacen bajo un principio que es el que no es un juego difícil, ¿no? No se trata de un juego imposible, de un juego de personas inteligentes o superdotadas, sino de un lenguaje más que una vez que lo aprendés o que lo empezás a hablar, se torna entretenido, apasionante y nos puede llevar a muchos lugares. A Butarranquil, como a Mar del Plata, ¿no? ¿Cuáles son esas referencias que podemos dar? ¿Qué se te ocurre de Facu? Mi sistema de Aaron Nimzowitz. Mi sistema, ¿no? Mi sistema. Es un título, es uno de los clásicos. Los tomos de Roberto Grau. Roberto Grau, el divulgador del ajedrez en Argentina. Son 4 tomos. Tratado General de Ajedrez se llama, tomo 1, tomo 2, tomo 3 y tomo 4. El tomo 1 son principios generales del ajedrez, las reglas, El tomo 2 son cuestiones tácticas, o sea, maneras de avanzar en el juego con pequeñas trampillas de todo tipo. Son casi 400 páginas con partidas ilustradas, partidas que se han jugado, de este tipo de trucos tácticos. Y después se avanza sobre campos más avanzados, más complejos, que son la estrategia, ¿no? Y el cuarto tomo ya ni sé de qué trata. Todavía no llegué al tercero, así que el cuarto no sé de qué trata. ¿Quién más? Ajedrez para Zebra, que es de Rawson, me acuerdo el apellido de Rawson nomás, pero no me acuerdo el nombre. Que tiene que ver con el abordaje desde la psicología, me contaba. Sí, un poco de los procesos de aprendizaje. Bien, y yo ahí sumaría a Kasparov, que tiene el libro Cómo el ajedrez imita a la vida. Es un libro medio orientado a emprendedores y a gente del management, así, ¿no? Es como que le pagan a Kasparov para que lleve el ajedrez al desarrollo neocapitalista, y el tipo hace un libro que igual está muy bueno. O sea, más allá de que tiene una audiencia de gente trajeada de una empresa, porque está muy, muy orientado a que lo escuche cierta persona, realmente hace esa... Es encuentro entre la vida y el ajedrez, cómo decisiones que uno aprende en el ajedrez se pueden después llevar a las decisiones de la vida. Y entre los youtubers, entre la gente que está divulgando el juego a través de las emisiones en vivo y del canal Twitch o de YouTube, ¿cuáles serían tus recomendaciones? El Luisón. Luis Fernández Siles, español, maestro federado, uno de los más prolíficos. Sí. Hay videos toda la semana. Tiene una plataforma que lo banca, que es chess.com. Uh-huh. Originalmente sacaba una revista que era el Alequine, ¿cómo era? Capaquine. Combina capa blanca con Alequine, dos ajedrecistas muy reconocidos. Una revista como para chicos, ¿no? Claro. Y tenían su bloque en video. Son como los orígenes de Luisón. Ahora ya es alguien que toma... o las partidas que se están jugando ahora, o grandes conceptos, que avanza sobre una propuesta didáctica muy sólida. Sí, es muy sí. interesante ver cualquiera de los videos de Siles, porque siempre... La manera que nos transmite. Sí, siempre incorpora nuevas ideas desde la pedagogía, ¿no? Claro. En Chess 24, bueno, dijimos a Pepe Cuenca, el Divis. Pepe Cuenca es el José María Muñoz del ajedrez. Transmite realmente las partidas como si fuesen partidos de fútbol o competencias de otro deporte. No pareciera que estás escuchando ajedrez, es muy sorprendente. Sí, sí. El Divis es otro español. Es otro español. Y entre los argentinos, ¿alguno que recomiendes? Diego Flores. No sé si tiene un canal, pero sube videos explicando algunos temas. Bien. Bueno, Benjamín Mela, y mencionaste una película, la de Bobby Fischer. La jugada maestra. Bueno, che, se comunican al teléfono 2942-580390, el teléfono de la radio. Dice, che, me imagino que van a sortear un juego de ajedrez. Ajá. Un libro. Mirá, no sé, el COVID no preparó nada, me parece, pero tal vez en episodios que vendrán puede ser una buena idea, ¿no? Sí, un libro podemos sortear. Para promover el juego también. Sí. Tenemos que... Bueno, pero ahora podemos regalarles links para que se bajen, no sé, en una aplicación, un juego que tengan el celular, para que vayan jugando, para que... Páginas que... O las páginas también, ¿no? Sí, esa es buena también, la aplicación. Hay aplicaciones para aprender ajedrez. Hay una que es muy buena, es excelente, que es Play Magnus. Ah. Creo que se llama así, Play Magnus. Es sí, como sí. una de... hecha... con los saberes que aporta Magnus Carlsen en las partidas del mejor jugador del mundo en la actualidad. Uno va entrando en la complejidad del juego a partir de partidas reales de este gran maestro, pero es pago. O sea, te lo descargás, puedes llegar hasta cierto nivel, después tenés que pagar. Acceder pagando. No sé si hay aplicaciones enteramente gratuitas que sean recomendables. Bueno, pero por ahí si hay otros oyentes, aparte de este, uh-huh. Podemos darle, le regalamos el link ahí, ¿no? Para que busque, ahí ya se lo mandamos. Entonces. Bien. Bueno, ¿quiere agregar algo más, compañero? La verdad que muy agradecido de que de poder compartir nuestros juegos. De que la idea es de que seamos cada vez más, de que aprendamos entre todos, y están totalmente invitados a participar, a contactarnos por preguntas sobre el juego. Uh-huh. ¿Tienen página? Empezar. ¿Tienen alguna página de Facebook? No, por mi Facebook o ajá. Por el Facebook de Tommy. ¿O Instagram? Yo no tengo Facebook. Al Instagram de No Estamos de Vacaciones. Nos pueden llegar las dudas. Y, claro. Y ahí le mandamos toda la info. Sí. Perfecto. Che, bueno, una pregunta más, la última pregunta. Podés hacérsela, Tomás, si querés. Se la dejo a Lorenzo. ¿La última pregunta? Sí, la última pregunta es suya. Ah, qué difícil. ¿En qué me han metido? ¿Cuál, así más personal, cuál en tus partidas, como para que te conozcan, cuál es la pieza que vos perdés y decís, no... Por Dios, lo que me han hecho en esta partida. Mayormente suele ser la dama. Así es, ajá. Por ahí hay trucos tácticos que te colgás la dama para porque tenés un mate o tenés una posición mejor. Pero por lo general siempre es la dama. Así es. Perderla es casi definitorio. En algunas veces sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, no pierda su dama. ¿Y estás de vacaciones? Esa era la última pregunta que quería, pensé que le iban a decir, pero no dijeron. Bueno. No estás de vacaciones, estás laburando, amigo. ¿Cómo te trató el...? Bueno, es una pregunta protocolar del programa. Claro, la última pregunta que da fina a la entrevista. Estábamos con los talleres, los suspendieron, pero seguimos estudiando. Soy estudiante de la carrera de música, del profesorado de música. Y bueno, y sigo estudiando ajedrez. Ahí está. Buenísimo. Bueno, pidieron un tema, Alto en la Torre. ¿Eso sí. Es alguna jugada de algo? ¿Lo vamos a escuchar de Sui Generis? Venimos escuchando bastante Sui Generis, pero ahora vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo con atención. Vamos a escucharlo con atención. Gracias al oyente o oyenta que pidió el tema, porque es como que lo hizo entendiendo de lo que estábamos hablando o en relación a lo que estábamos comentando. Vamos a tener más de No Estamos de Vacaciones. No se pierdan el bloque que sigue, porque ya lo adelantamos, vamos a hablar del periodismo. Sí, señor, en búsqueda de la cosa vamos a hablar algo de Rodolfo Walsh. Bueno, y se queda un montón todavía, hasta las 20 horas hoy. Recuerden que ya se extendió hasta las 22, así que tenemos un changüí de media horita más. Tenemos 2 horas para llegar a así que casa. De 17 a 20 horas No Estamos de Vacaciones. Bueno, queda escuchar a los chicos. Queda un montón para escuchar, ¿eh? Queda para escuchar bandas del Valle, los chicos que hacen hip hop acá, los poetas urbanos. Queda algo de System of a Down que estaban pidiendo también. Y bueno, vamos con el primer pedido del miércoles. Esto es Sui Generis, Alto en la Torre. No se me duerman, escuchen la letra. Thank you. Eso que sonaba era Alto en la Torre de Sui Generis, pedido por el público. Ahora seguimos con un temita más enganchado, algo de System of a Down, también de pedido por el público. Y ya seguimos con más, no estamos de vacaciones, hasta las 20 horas, ya se viene En Búsqueda de la Cosa, quédate en sintonía. Bien, ahí veíamos lo que es la magia de la radio, ¿no? Ir de Sui Generis a System of a Down en un segundo, menos que un segundo, y volver con Pink Floyd. Y hay una relación en las letras. Es mortal, es mortal, sí, esto. Buenísimo. Alto en la Torre de Sui Generis dice: soy tan alto como el sol, entiendo sin saber que una cúpula se acerca a mis pies. Y System of a Down dice: cuando me convertí en el sol, alumbré con vida el corazón del hombre. Tremendo. Y acompaña, y escuchando Pink Floyd, los dos grupos, me imagino ahí componiendo las letras. Bueno, escuchamos Alto en la Torre de Sui Generis, para Len, para la gente de Córdoba que nos está escuchando, un programa federal, queremos decir, para aquel que recién se engancha. También para acá. Para vecinos, para el BK que está escuchando, ahora lo vamos a compartir un poco de la poesía que pedía, bueno, System of a Down Toxicity. Y llegamos en búsqueda de la cosa. ¿Es así? Llegamos en búsqueda de la cosa y vamos a hacer un pequeño homenaje. Ustedes dicen hasta cuándo. Estoy satisfecho. Trajimos a Rodolfito Walsh. ¿Sabes qué? Un gran jugador de ajedrez, decían, ¿eh? Utilizaba mucho el ajedrez para estar ahí lúcido. Así que esa es la vinculación que tenemos. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a rendirle homenaje a político, lector, escritor, periodista, traductor, corrector de pruebas, montonero. Todo hizo. Todo. En sus 50 añitos de vida. Así que, bueno, de alguna manera vamos a empezar a decir de que su gran trabajo lo encaró desde el periodismo, ¿no? Él arrancó como escritor, ¿sí? Con muy aficionado a la novela policial clásica, así como es Sherlock Holmes y demás. Esa novela que tiene un gran detective que todo lo puede resolver. ¿Sí? Él empezó a escribir sus propias novelas, sus ficciones, con un alter ego que se llama Daniel Hernández. Así que de esa manera fue arrancando y después rompiendo con ese alter ego para pasar a ser él directamente. Basta de Daniel Hernández, lo rompe y empieza a escribir como Rodolfo Walsh. Él es el culpable, así lo vamos a decir, el culpable, ¿sí?, de lo metaficcional, de la novela no fiction, la novela testimonial, de la investigación periodística. Así que el tipo entra, ¿sí?, al mundo de la literatura, al mundo de las letras, con la ficción, se vuelve más serio, se compromete, ¿sí?, con esto de buscar la verdad y de demostrar la verdad, y realiza una investigación que es célebre, que es la Operación Masacre, ¿sí?, que se dio a conocer en 1957. Estamos hablando de un género que pasa por contar la realidad con las herramientas de la ficción. De la ficción, exactamente. Exactamente. Popularizado a nivel mundial por Truman Capote, con el libro A Sangre Fría, sobre el cual también hay una película, ¿no? Hay una película que se llama Capote, que más que sobre la vida de este autor, habla sobre la forma de gestación de un libro no ficcional, uno de los primeros y el más referenciado de este tipo de escritura, el periodismo que utiliza las herramientas de la ficción. Entonces incorpora diálogos, incorpora testimonios, climas, testimonios, ¿no? Lo sí. Cuenta todo como si fuese una historia, narrado como una historia de ficción, pero donde todos los datos son reales. Y en este caso, ¿de qué se trata Operación Masacre? ¿Cuál es la investigación que hay atrás de este gran libro? Sí. Múltiple editado. ¿Está la película también? Hay una película, sí, también, sí, sí, que está, recuerdo, Norma Leandro, joven, uh-huh, sí, hermosa. Lo que hace el periodista es embarrarse con los hechos, con lo que sucedió, el testimonio, y de ahí empezar a construir todo de una manera ficcional, pero apuntando a la reconstrucción del hecho, ¿sí?, que quiere mostrar. Operación Masacre trata de los fusilamientos de José León Suárez, ¿sí?, después de un levantamiento de General Valle en contra de lo que fue la Revolución Libertadora en aquel momento, ¿sí? Todo ese levantamiento de un general peronista, ¿no?, como General Valle, termina, ¿sí?, en una operación de la policía, de las instituciones represoras, fusilando a varios miembros peronistas o no, ¿sí?, en aquel momento, por ley marcial, en realidad totalmente ilegal, en un descampado. ¿No? Claro. Como cómplices del levantamiento de Valle. Así es. Señalan, en este caso, a personas que estaban desarrollando una actividad que nada tenía que ver con la reunión política, ¿no? Algunos sí, pero algunos sí, otros no. Unos ni sabían de qué se trataba y cayeron en la volada. Cayeron, sí, en esto que fue una balacera terrible, que después, a los 30 años, le llega el dato a Rodolfo Walsh que había un fusilado que vivía. Que vivía. Porque, ¿qué hacen los? Van a una casa, como que entran a una casa donde estaban escuchando una pelea de boxeo. Algunos que ya sabían por qué estaban ahí reunidos, otros que solamente fueron a escuchar la pelea. y los suben a todos a un auto y los llevan a un descampado y los fusilan. Pero con la desgracia y buena suerte, ¿no?, para algunos, de que ni los tiros de gracia logran eliminar a uno de ellos, que malherido y todo llega a pedir auxilio y a esconderse. Pasa por unas peripecias muy asombrosas, pero reales, ¿no? Sí. Me refiero a... ¿Cómo se llama? No recuerdo ahora, pero después es el personaje que termina siendo recibido en Casa Rosada por Néstor Kirchner. No recuerdo ahora el apellido, porque traté de hacerlo más general, porque hay 4 o 5 obras de este pensador, y lo vamos a marcar como un filósofo argentino, como un pensador, ¿sí?, como alguien que pensaba desde estas latitudes. Más o menos lo fuiste diciendo, lo interesante de este libro es cómo va narrando la perspectiva de este sobreviviente, todo lo que tiene que sufrir, cadáveres arriba de él, después de este fusilamiento, cómo hace para salir de la zona y todo. No quiero spoilear demasiado, porque es realmente una gran novela para introducirse al autor. Sí, y dejarte llevar por todo, por toda la reconstrucción que hace. Te presenta a los personajes, te presenta el hecho, te va presentando así de a poco, bien dividido en la obra. Y la edición que yo tenía, como frutilla del postre, después de haber leído un gran libro de investigación periodística, era la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Entonces vos te leías todo eso y realmente era una bomba. Vamos a seguir con otro libro, que es ¿Quién mató a Rosendo?, que él también de alguna manera utiliza las mismas instrumentos de investigación, ¿sí?, para dar a luz a otro hecho que no estaba en la agenda periodística habitual, ¿sí?, porque tenía, vaya a saber qué conexiones. Después lo vamos a develar un poquito. Un mini spoiler vamos a hacer de cada obra. Bien. Yo quizás spoileé demasiado. No, pero por favor. No se censure. ¿Qué pasa? No se boicotee. Estamos muy bien. Cuando yo digo algo, Operación Masacre, si a usted... Es legal, se puede hacer, chicos. Si a usted le urge decirlo, pero por favor, comparta su lectura. Tuvo muchas ediciones. Una que recuerdo yo es muy reciente, desde la Universidad Nacional de San Martín, que la distribuía gratuitamente. La misma edición que había hecho Coligüe, que tiene comentarios y estudios preliminares, es muy interesante, y creo que también incluye la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Pero una de las más de las mejores tapas, y creo que se conservó en esta edición que digo de Coligüe, es la que utiliza la pintura de Francisco Goya, que son los fusilamientos de Madrid, ¿no? Es como que hace un paralelismo desde la gráfica. La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española con esto, porque eran, así como la Guerra Civil Española, se trató de fusilamientos de argentinos contra argentinos, ¿no? Con ciudadanos matándose entre sí. Una historia repetida. Común. Diríamos. Bien, pero bueno, esos hechos que están tan ilegales, tan que así como venimos hablando de cuando instituciones realmente sacan los derechos humanos, te cosifican y chau, o sea, te agarraron y listo, tu suerte depende de lo que ellos quieran hacer en ese momento. La investigación de Operación Masacre era en ley marcial, cuando el Estado la dicta porque hay supuesto terrorismo o esa administración, ese orden puede ser alterado. Pero es de 1957, recordamos el año. Así es. Y se refiere a los hechos acontecidos en 1955. Lo que tiene de interesante, que a mí me causó un poco de risa, que Capote tardó 8 años, 7 años en hacer una investigación. Y este tipo lo hizo en un año. Era un desbordado. El tipo reconstruyó todo, ¿sí?, algo tan importante para todos, en un año. O sea que por eso se adelantó al surgimiento de ese tipo de novela, se le adelantó a Capote. Luego, ¿sí?, como tercer gran obra, está el caso Satanowski, que es el asesinato, ¿sí?, de un abogado. Y el último que vamos a nombrar es la carta abierta de un escritor, ¿sí?, a la Junta Militar. Antes vamos a decir de que Rodolfo Walsh está desaparecido y que fue montonero, pero siempre muy crítico. Criticó ser participante de Montoneros, criticó a Perón con un gran cuento donde decía de que nadie iba a venir a salvarnos desde afuera, desde Madrid, no iba a llegar el gran salvador, y criticó a Montoneros cuando la violencia fue demasiado y se perdió esa cúpula, esa vanguardia de Montoneros, perdió contacto con el pueblo. Fue el momento donde dijo Rodolfo Walsh: yo de acá me voy, esto ya se transformó en otra cuestión, así que abandona Montoneros. Siempre es como el ejemplo del intelectual comprometido y crítico. Luego de escribir esta carta abierta y en ocasión de estar poniendo en los buzones de la ciudad de Buenos Aires la carta para dirigírsela a quien quiso hacer partícipes de sus reflexiones, o sea, quiso hacerla pública, ¿no? Era una carta abierta. Fue que fue emboscado, atacado y acribillado a balazos por un grupo de tarea, el cual se llevó su cuerpo moribundo y lo secuestró ilegalmente. Por eso pasó a integrar la lista de desaparecidos. Aún hoy no se sabe qué hicieron con el cuerpo de Rodolfo Walsh. Así es. Y volviendo, ¿sí?, ya a un Rodolfo Walsh de 41 años, más experimentado, en 1968, dijimos que había hecho la investigación de quién mató a Rosendo, pero siempre desde el lado del compromiso político, para ir en contra en aquel momento del bandorismo, ¿sí?, para adentrarse en la lucha sindical y en los posicionamientos ideológicos, realiza sus investigaciones. Tiene siempre un porqué y un motivo político, ¿sí? El drama del sindicalismo de 1955, cuando arranca la prohibición del peronismo, lo plasma en Quién mató a Rosendo. 170 páginas nada más, es muy, muy liviano, lo lees de una manera muy fácil y muy alegre, te tiene todo ahí, es algo bien plasmado. Y el último, entonces, que vamos a spoilar un poquito, son 250 páginas, caso Satanowski, ¿sí? Es una investigación que después recopila, porque él era escritor periodístico en una revista, ¿sí?, donde apunta a cómo los aparatos de control e información se empiezan a pelear con la inteligencia, con la CIDE de aquel momento, y un abogado se lleva todas las de perder. Así que... Caso Satanowski. Caso Satanowski, Quién mató a Rosendo y Operación Masacre, como las grandes obras literarias de Rodolfo, el profesor Neurus Walsh. Que fueron sus grandes investigaciones periodísticas. Hay que recordar que fue un escritor prolífico, no solo del género no ficción. Van a encontrar 4 libros de cuentos de Rodolfo Walsh dando vueltas. Artículos de periódicos también. Antologías, ¿no?, que reúnen cuentos policiales. Hay alguna antología de artículos de periódicos. Hay 2 obras de teatro, La Granada y La Batalla. Y una filmografía, porque el cuento Un Kilo de Oro fue uno de los relatos que fue llevado al séptimo arte con el film Dale No Más, de Osiris Wensky, así como Operación Masacre, que ya habíamos adelantado, dirigida por Jorge Cedrón en 1973. Así es. Y como frutilla del postre, que en algunas ediciones venía en la edición de Operación Masacre, Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, que también tiene relación con esto que decíamos hace un rato, que con el espacio Carta Abierta, es como que después de esa gran reflexión, esas cosas que tenía que decir Walsh a la Junta Militar de Videla, Macera y compañía, ¿sí?, en 1976, Ese nombre de carta abierta quedó ya instalado en las actividades intelectuales. ¿Sí? Sí. Una carta para demostrar todo el horror que estaba sucediendo de parte de la administración de la Junta Militar. En la primera parte dice, va a marcar todo lo inhumano, todo lo que los todo lo que se le ocultó a los organismos internacionales de derechos humanos. En la primera parte de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar, Rodolfo Walsh lo va a detallar. Y en la segunda parte es decirle todo el declive económico con Martínez de Hoz a la cabeza, marcárselo, marcarle toda la miseria económica en la cual sumergió al pueblo argentino. Bien. Así que necesario volver a releer cada tanto, entonces. Y como para decir la última parte de esta carta abierta, dice Rodolfo Walsh, escribe y luego firma: estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios en momentos difíciles. Bueno, chicos, eso ha sido un poco de info acerca de Rodolfo Walsh, desaparecido. Rodolfo Walsh, desaparecido periodista. Con esto, bueno, queremos decirle atrasado, pero llegamos. Saludos a todos los periodistas que estén escuchando. Vamos a escuchar algo de poetas locales ahora. Nos vamos con el Tinta, vamos a escuchar Transiciones y después, seguidito, sigue el BK con Bastardo. Algo de hip hop en esta tarde de miércoles. Que está frío, se viene el viento, mañana un poco de lluvia. ¿Qué será? Esto es el Tinta. Transiciones. Nacer para morir, ese es el camino. La vida en los relojes es el asesino. La transición de la región de la vida conmigo. Basta con amarse uno mismo. Tormentos de un niño en una adolescencia. El gusto amargo de la vida en una esencia. La pérdida de un amor en una inconsciencia. La llegada de estupideces a mi paciencia. Camino a la vejez. Vives y mueres en una misma vez. La vida es una y tienes que entender. Sos el dueño de tu historia y de lo que vos querés. El mundo es tuyo, salí a conseguirlo. Tengo un par de hermanos que eran amigos. Eso de mí no te dice algo. Ningún vicio califica cuánto valgo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. No quiero esas leyes, yo tengo las mías. Se trata de disfrutar mientras vivas, ya que no sabes qué hay después de vivir. Sonríe mientras puedas, ama como quieras, hace lo que deseas, llora por lo que sea. Sé depredador y da vida a tu presa. Después de las caídas, alza tu cabeza. Cuida de los tuyos, no seas ausente. Cuida de las porquerías de tu mente. Cuídate de las cosas influyentes, que el arma más poderosa es tu mente. Ganar o perder, ya me da igual. Después de perderlo todo, siempre espera un final. Estoy en este túnel y no encuentro la salida, esperando el tren que salve mi vida. Los ojos a la miseria por pensar lo que sería. Hubiera mentido si te hubiera dicho que me olvidaría. Olvidar a quien amo, dejar de soñarte después de las bebidas. A veces pienso cuánta cobardía el irte y escapar de lo que fuimos un día. Al fin y al cabo la soledad sigue a tu lado. Sos lo que te enseñó tu pasado. De viejo quiero ver las pintadas de mi grupo, sentado en un sillón con mis flores y mis tragos, enseñándole a mis nietos sobre frutos. Y cada marca enseñará de lo que hablo. Las raíces, la familia, los amores y la vida. Sobre poesía, fotos y filosofías, filmaciones, música y sus vibras. Al fin y al cabo son transiciones de la vida. El Tinta, Transiciones. Ahora se viene el BK con Bastardo. Seguimos con más. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas por la T-Rock. Yeah. Entro al beat como Donovan, bandolero como Don Omar. ¿Cómo va? Como entono el track, tengo el trono así detono el rap. Tengo versos que te explotan como pólvora. Otro loro más, estilo agresivo como Doberman. No te metas con lo mío, todo macho. Te suelto estilo fresco mientras vos coreás, mientras vos coneás de lo mío, pero na na na. Impuntuales maneja el terreno y no lo quieren ver. Esto ni en pedo se va, solo va a permanecer. Larga noche de sustancia, vemos el amanecer. Dejamos los ojos chinos hasta ya no poder ver. La forreamos a lo grande y la hacemos de callado. Con un level elegante y contenido pesado. Detonando en el parlante con un ritmo acelerado. Soy amante del boom bap, pero fluyo en todos lados. Esto va para el vocero que me representa. Esto va para el zarro que me representa. Esto va para el tinta que me representa. Cuidado que no todos son la cara que te muestra. Esto va para el zika que me representa. Esto va para el roja que me representa. Nombrar a alguien más solo sería un extra. Cuidado que no todos son la cara que te muestran. Yo soy un rapero, no un cantante, broda. Solo escupo arte, el cual parte en moda. No resulta interesante el estandarte de hora. Si con autotune todo lo decoran. Mi vida es un freestyle, yo sigo en el viaje. Son rimas distintas, las que yo te traje. Súmate a la lista, falta aprendizaje. Va a variar la pista, pero no el mensaje. Quisiera estar tranquilo, hasta dormido, estoy inquieto. Si no fuera por los míos, yo no estaría completo. Siguiendo mi camino, el hip hop como amuleto. Sáchemele donde es más fuerte la envidia que el respeto. Mi letra en el cuaderno que se enfila para salir. Porque tengo poco tiempo, pero mucho para decir. Aunque más de la mitad me lo guardo para mí. Son instrucciones de vida de cómo debo seguir. Esto va para el vocero que me representa. Esto va para el zarro que me representa. Esto va para el tinta que me representa. Cuidado que no todos son la cara que te muestra. Esto va por la impuntualidad que me representa. Esto va por la ABC que me representa. Nombrar a alguien más solo sería un extra. Cuidado que no todos son la cara que te muestra. Si no fuera por los míos no estaría completo, decía el BK con Bastardo. Y antes estábamos escuchando al Tinta haciendo o diciendo sus transiciones. Te podés sentir también representado con cada letra de los chicos. Bueno. Rimas que van y que llegan, que vienen y que atraviesan todos los sentidos. A propósito de algo que mencionamos en el bloque anterior, la carta abierta, ¿no? El género textual que tiene que ver con dar a difundir una reflexión, un pensamiento, a dirigirse hacia alguien y hacerlo de manera pública. Hay un espacio en los diarios, en los periódicos, que ya reúne ese género hace mucho tiempo, que es la carta de lectores. ¿Y qué novedades, con qué sorpresas nos encontramos cada tanto leyendo las cartas de lectores? Sin ir más lejos, en el día de hoy, en la página 16 del diario Río Negro, se publica una nota que en la nota de opinión que dice la construcción de la masculinidad en el aula. Como venimos pateando, postergando este bloque incómodo que siempre lo dejamos para el final, que es el bloque de pensar la salud masculina, también intitulado Puto el que escucha, nos vamos a tratar de referir un poco a esta nota que se publicó hoy en el diario y a pensar la salud masculina y esta premisa que nos da el autor Sebastián Fonseca, que dice: un hombre no basta con haber nacido con pene para ser considerado varón, aunque esto en sí mismo implica recibir un tratamiento diferencial favorable de parte del común de la sociedad, sino que además es necesario ser aceptado como tal por otros varones, ¿no? En nuestra configuración de la masculinidad, de este ser varones, no está tanto nuestra carga genética o como es nuestro cuerpo en sí, sino el ser aceptados. Y en ese ser aceptados yo identifico algunos ritos que quisiera charlar con ustedes, a ver qué les parece. Yo no quiero. No. Ritos iniciáticos de la masculinidad. Y una... ¿Por qué ritos? Porque son prácticas comunes, extendidas, mantenidas casi en secreto, ¿no? Solapadas. Pareciera que no están, pero están, ¿no? Tiene que ver con esto de que te vean como hombre antes de que te veas a vos mismo como lo que quieras ser, sino de buscar esa aceptación. Y yo creo que son ritos que en su mayoría tienen que ver con la espectacularización de la potencia. No lo creo yo, digamos, es algo que saqué de las lecturas que están circulando acerca del tema. ¿Y qué quiere decir la espectacularización de la potencia? Por un lado tiene que ver con la exageración, ¿no? Con exagerar los dotes, pero también con algo que es propio de este llamado autocautiverio que decíamos, ¿no? Este lugar que nos pone la masculinidad hegemónica de aislamiento. Ahora más que nunca viene bien traerlo a cuento, porque vivimos un aislamiento físico o hemos atravesado un aislamiento con estas medidas de gobierno, pero que nunca tuvo que ver con este aislamiento que desde chicos hemos, no voy a decir padecido, porque la idea no es victimizarse, pero sí que hemos atravesado, que hemos experimentado, porque la espectacularización, el mostrarse a otros exagerando la potencia física, la potencia intelectual, la potencia sexual como únicas formas de aceptar, de ser aceptado como hombre, tiene una primera implicancia, que es que ante un emisor hay muchos destinatarios. Cualquier espectáculo funciona con ese principio, ¿no? Es un espectáculo en la medida que hay alguien que emite el mensaje y ese mensaje es recibido por muchos otros. Eso ya es una condición de aislamiento, porque no hay posibilidad de interpelación, de diálogo entre los que están recibiendo el mensaje. Si vos vas a dar cuenta de tu potencia física o de tu potencia intelectual para ser aceptado en la sociedad como varón, desde ya ten en cuenta que vas a estar solo. O sea, que es un camino, elegiste el camino de la soledad, porque no hay espectacularización posible si no es desde ese condicionamiento, que vos vas a ser solito frente a un auditorio que no va a tener posibilidad de responderte, que solo va a estar ahí validando o no lo que vos estás por emitir. No sé qué le parece, Núñez, afirma con la cabeza. Haciendo lo que hace el público. Haciendo lo que hace el público. Me interesa muchísimo esto del condicionamiento para... no podés sentirte a vos mismo de la manera que va surgiendo. Entrás en la lógica de la construcción, ¿sí? Esa construcción ya hecha que tiene sus mandamientos, sus maneras de ser, y seguís, te metés en el vértigo de esa construcción, y para ser macho, para ser, tengo que tener determinados, como decís vos, energía. La masculinidad es potencia, es energía desmedida. Son ritos que son consagratorios. Porque no en ¿Cuál sería el primer rito? ¿Vos te acordás cuál fue tu primer rito de hombría? Yo diría que el no llorar es algo que se nos marca muy de niño. ¿Cómo vas a llorar si sos un hombrecito? Claro. Bueno, mirá la letra que dice. Estamos escuchando I Am a Man de Chicago, una banda muy vieja. Bueno, la letra es de Stevie Winwood, el tecladista de Traffic. Y el guitarrista y el que canta, Jimmy Miller, y bueno, y Peter Cetera, por supuesto, que era el frontman de Chicago. Y la letra dice: bueno, mi papá envió un mensaje, ¿qué tal la barba en el mentón? Nunca he tenido ningún problema porque yo siempre he pagado la renta. No tengo tiempo para el lobbying, para el amor. Porque mi tiempo es utilizado por completo. Me paso el tiempo consumiendo creatina. Una cosa así, ¿no? Es una manera de traducir esa parte que dice la letra. Para algunos tipos. Para algunos tipos de amor maravilloso. O sea, consumir la creatina, hacerse más musculoso, todo, para poder llamar el amor posta, ¿no? Entre comillas. Y bueno, y el estribillo dice: soy un hombre, sí, yo soy un hombre, no puedo dejar de amarte así, como soy. Ahí va. Tengo que mantener mi imagen, si bien estoy de pie en el suelo, si dejo caer sobre mis rodillas, es solo para mantenerla en la nariz. Vale. ¿Crees que yo no soy un ser humano y mi corazón es de piedra? Pero yo nunca he tenido ningún problema y mi cuerpo fuerte está. Se la tomó toda, dice. Se la tomó, acá, y una entra. Manera de decir, ah, oh, mirá, qué hombre que sos, te la tomaste toda, chingüengüen. Estos ritos de espectacularización de la potencia formatean estructuras de personalidad psicopáticas, no vinculares, incapaces de empatía. Entonces, yo podría pensar, se da con anabólicos, se piensa fuerte, un claro. cuerpo fuerte, sin problemas, ¿no? O sea, pensar que no tener problemas es algo de lo que enorgullecerse ya es conflictivo. Porque, ¿qué significa eso? Que no tenés problemas. Significa que tu potencia física, tu potencia intelectual es arrolladora. Que en lo intelectual, pensemos la potencia intelectual por un segundo, ¿no? Porque en general apuntamos nuestras armas a la fuerza, al hombre que dice, no, dejá que yo puedo, ¿no? Que se interpone ante la mujer que va a levantar algo y le dice, déjame a mí, ¿no? Y que piensa que eso es de caballero y no de falta total de empatía, ¿no? Porque estás tratando de idiota o de inútil a la otra persona y no te das cuenta en ese momento. Ahora, ¿qué es la potencia intelectual? La potencia intelectual, en algún sentido, es juzgar todo y es no aceptar nada, no darse lugar a la recepción. Esta idea que repite Núñez en el bloque En búsqueda de la cosa, de tratar de ser críticos y no criticones. Si nos paramos en un lugar criticón, jamás vamos a lograr percibir nada de lo que está a nuestro alrededor. Y ese no percibir, no estar abiertos a la recepción, es una característica psicopática, ¿no? Claro, por supuesto. Hay que externalizarse de alguna manera, verse desde un tercer punto de vista, ¿no? Ubicarse en el momento y ubicar el respeto por el prójimo. Qué lindas palabras. Así es, mirá con lo que hemos construido. Bueno, mirá, te leo otra que tiene el COVID acá. Si tuviera mi lección de lo que dice el tema que estamos escuchando, ¿no? De Cortina. Si tuviera mi elección de materia, preferiría estar con gatos, todos absortos en la charla mental. Mostrar dónde está tu mente mientras se relacionan entre sí. Cuán fuerte puede ser el amor, resistiendo a todos los buenos momentos con cada chica genial que vemos. Bien. Eso era lo que decía los Chicago. Los Chicago. Frente a estas cosas que estamos diciendo, una de las grandes pensadoras que ha teorizado mucho al respecto es Rita Segato, que nos habla de estos ritos vinculados a una pedagogía, a un enseñar a ser crueles, ¿no? Al que no sabe, al indigno de algo, al... ¿Cómo? Y a la pedagogía de la crueldad ella refiere esto, ¿no? De pasar por encima de la sensibilidad y de insensibilizarnos a nosotros mismos a partir de instrumentalizar la vida. Y en esos ritos de instrumentalización de la vida hay uno que es iniciático, que quizás no podemos hablar en primera persona porque no son una experiencia, bueno, primero porque nos va a incomodar mucho, pero y no sé si estamos preparados, pero que tienen que ver con la prostitución. Y es algo que también no está ajeno al debate actual, porque se sabe que se está pensando marcos legales para la práctica de la prostitución que desprotejan menos la actividad, que no se trate de una actividad tan riesgosa, y que vienen a plantar este cuestionamiento. ¿No es el consumo de prostitución uno de los primeros ritos de instrumentalización de la vida, de deshumanización de los cuerpos, de pensar al otro, a la otra en este caso, como una simple cosa? Y como una cosa que habilita nos habilita y nos da esa etiqueta de varón. Ya sos hombre. La pusiste aceptado. Y ya sos hombre. Buenísimo. Ya sos hombre, ya no sos niño, ya no sos puto, ya no sos mujer. No, esas cosas que se daban antes y bueno, que se escuchaban, ¿no? Del padre llevarlo al cabaret para que el pibe debute. No, de decirlo de alguna manera, ¿no? De iniciarlo ahí en el contacto con la mujer. De cómo hay que tratarla, ¿no? Es algo medio muy turbio. Desde ese despojo hay que lograr salir, ¿no? Porque se trató de una práctica rutinaria que nos condicionó a ver la vida como una cosa, a todo, al cuerpo como cosa, la vida como cosa, el uno mismo como algo apropiable, ¿no? Se pueden apropiar de mi fuerza de trabajo, yo me puedo desquitar con el cuerpo de otro. Porque total, no, mi cuerpo no vale. Las relaciones siempre es como una cuestión de el otro es objeto de lo tuyo, de conquistarlo, de tener más poder, de interferir en el otro, de negarlo, ¿no? Tal cual. El que quiere más termina sufriendo más. Y así, ¿no? Una relación bastante complicada. Y así volvemos con este comentario a la carta abierta del día de hoy en el diario Río Negro, Sebastián Fonseca, su autor, que llama la atención sobre estas prácticas que se dan entre los jóvenes, adolescentes, que todos la vivimos, que tienen que ver con el acoso, el bullying, ¿no? El marcar que el ser hombre pasa por un solo lugar y que no hay diversidad de sentires. Y eso también lo trae a colación una ley que tenemos en vigencia, que se debería estar aplicando en todos los ámbitos de formación y que también nos sirve para pensar en todos los lugares que nosotros encaramos como ámbitos formativos, la radio por caso, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que nos da varias puertas de entrada a trabajar estos temas con diversas edades. Y bueno, a propósito de este cuidado mutuo de la salud masculina, me gustaría ver si el ente nos quiere acompañar. Está el ente. Todavía, verá que la copa no la tengo cerca. El COVID la fui a buscar recién. Y quieren escuchar un tema de Lou Reed. Un saludo para Epu. Un abrazo grande. Un fiel oyente de la T-Rock. Y bueno, por supuesto, no estamos de vacaciones. Hasta las 20. Hoy hasta las 20. Primer programa que vamos a hacer hasta las 20 horas. Vamos a escuchar algo de Lou Reed, A Perfect Day, o Perfect Day, Día Perfecto, algo tranqui, un clásico de un disco del 72, no me acuerdo bien ahora el nombre del disco, Transformers, algo así era, sí. Bueno, esto es Lou Reed, Perfect Day, espero que que lo escuchen bien, que lo dijeran bien al señor Lou Reed. Y ya el ente está por aquí, a ver, llegó el ente. Hola. Ya seguimos con más, no estamos de vacaciones. Hasta las 20 horas, nos quedan como 10 minutitos. Escuchamos algo tranqui de Lou Reed, Perfect Day, para Epu y la Silvi. When it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging on. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own. It's such fun. just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Terrible tema de Lou Reed, A Perfect Day, un clásico de allá por el año 1972. Bueno, chicos. Es lo que pensamos cada vez que nos vamos a la radio. Qué día perfecto haberlo pasado contigo, radio. No quiero que este día se termine más. Tuvimos un lindo programa, salvo algunos boicoteos. Andás a ver de dónde viene eso. Esas cosas. Debe ser pues jugar el juego de la copa, quedan espíritus acá dando vuelta, entonces eso es. Interfieren, nos hacen pasar un mal rato, pero es un ratito, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 segundos, un poquito más. Pero bueno, aquí estamos, ya sobre el final. Ente, ¿estás por ahí? Ah, se siente alguna. Se siente, ¿no? Si la copa está full ahí moviéndose. El ente nos vino a hablar de la alimentación saludable y de algunos tips para pensar en el cuidado del cuerpo, ¿no? La rutina, hemos estado hablando de la rutina con usted antes, ¿se acuerda? Hola a todos, ¿cómo están? Estamos. ¿Cómo está eso? ¿Están? ¿No están? Estamos aquí. Sí, no sabemos si estamos en la misma dimensión que usted. Pero estamos. Eso es lo importante de todo, estar. Nos estamos en el mismo plano. ¿Cómo es por allá? Tendrías que conocerlo, verlo. Vivenciarlo, sí, para poder darte cuenta o entender qué es donde estoy, cómo es donde estoy. Acá no es muy claro el panorama, así que le pedimos que nos desasne. Sobre todo con esto que tiene que ver con la alimentación saludable. ¿Qué? Usted nos hablaba así fuera del aire. Usted. Del ayuno de media mañana. ¿Cómo sería eso? Bien, el ayuno de media mañana, en mi caso particular, como experiencia propia, ¿no? Yo lo realizo al comenzar, digamos, en la mañana, desde que me levanto, ¿viste? Hasta que va en el proceso del día, ¿no? Hasta que te da mucha hambre. Hasta que me da mucha hambre, llegado. No tipo, puedo aguantarlo más, después, maldito ayuno de mediodía. Ya me empiezan a sonar las tripas. Tengo ganas de comer algo. ¿Y qué puedo comer? Una hamburguesa con papas fritas, ultra panceta. Una milanesa a caballo. Un kilo de maní. Claro. Todo así bien pulenta, así una cosa. No, eso no. Sí, ¿o sí? Podés comerlo. Levadura pura. Pero entonces, ¿para qué hiciste el ayuno? Lo importante que comer es comer comida real. Lo real. Lo que me hace bien. Entonces, volviendo al tema del ayuno, es acompañar con agüita, solo agua, agua. Mate, y ¿no? Y comer. Puedes tomar mates, porque no. Es agua. ¿Qué pasa en el ayuno? ¿Cuál es la función de la célula? O sea, como ya no recibe tanto alimento, mucho alimento, empieza a ver las reservas que tiene en su bolsita de reservas, entonces empieza a comerse todas esas toxicidades que iban quedando, ¿no? O grasas malas, eso es lo que ayuda ayuno para que yo la... Yo esa parte la conversé con un profesional, hay médico, viste, que no lo entendía, así que eso te lo voy a dejar, que eso te lo explique él, médico, bueno, o un profesional. ¿Médico paraguayo? Yes. El tema de la célula, los celulares, toda la mano arriba, parabrisa, eso ya no te puedo decir. ¿Sabes? Bueno, pero se debe tratar de eso, ¿no? Pero se trata, es como vos decís, va por ese camino. Entonces... por eso también viene una, después luego de ese esfuerzo físico, viene un pedido en el cual vos, ya tu organismo ya te está pidiendo una energía, una proteína. Que es un pedido desaforado. Ya llega un momento que lo estás necesitando, por eso hay tiempos no quiere... en los cuales vos podés hacer ciertos tiempos, digamos, en los cuales vos podés hacer ayuna. No podés estar 18 horas en ayuna, 20, quizás sí, no sé. Quizás sí, el tema sería, el momento clave es cuando volvés a comer, ¿cómo volvés a comer? ¿Cómo claro, volvés a comer? Eso ¿no? era. Claro, exactamente. No tanto el tiempo que pasaste en ayunas. En ayunas, porque pero ya encontraste un divertimento que te mantuvo aislado. Correcto. Claro, ¿con qué arrancás? ¿Con una lechuga, una semilla, un jugo, una fruta? Puedes arrancar con un jugo, hoy en día se está recomendando también que sean lo comestible que vos utilices hoy en día, que sea lo de la estación, ajá, de la fecha, digamos, aprovechar cómo estamos en el momento. Por ejemplo, no es lo mismo que vos te comas en el invierno una nana, por ejemplo, porque es un producto en el cual... No es de estación y... No es de estación, que es lo principal, que no es de estación, claro. Y otra, que su capacidad, digamos, o sea, lo que es la proteína y todo lo principal que tiene el producto para poder darnos a nosotros, claro, el poder... La energía. La energía. El poder de cada alimento. Ya se no es 100%. Bastante. Claro, no es al 100%. No es al 100%. Entonces, si por algo creo que está dividido, claro, pensado, digamos, es decir, en el invierno se plantan estas plantitas. ¿Y en el invierno qué? Cítricos. En el invierno, sí, mucho cítrico, naranja. Mandarina, pomelos. Granadina. Mucha, ¿no? Granadina. Membrillo. Sí, exactamente, membrillo. Y también tenemos muchos productos después de hoja también, que son lechuga, ¿viste? La acelga. El brócoli. Acelguita. Podemos comer también. La tortilla después, de acelga, bueno, chido. Eso varía en qué querés comer vos y qué te gusta vos comer. Claro. Pero las variedades son muchísimas. Y también qué actividad vas a desarrollar después de comer, ¿no? ¿Qué actividad vas a desarrollar? Porque no es lo mismo si sos una persona que se mantiene activa desde que se levanta e incluso trabaja de una manera forzosa físicamente, claro, en el cual hay una explotación física, vamos a decir, una explotación... bastante alta, se necesita proteína, una proteína, digamos, que sea bien garbanzo, poroto, carne misma, cualquier carne es. Bueno, para las también, personas que no comen que no, carne, para las personas que comen carne, bueno, está la opción no carne. Ahí está. ¿Cuál sería la opción no carne? Huevo. Ya la dio la vez pasada, ¿se acuerda que dimos una receta hamburguesa? Dimos una receta hamburguesa de poroto. Ajá. Si querés podemos dar alguna otra receta. Claro, bueno, que sí. Esperá que busco la lapicera. Dale. Como debe estar haciendo cada oyente, supongo yo que si está atento debe agarrar una lapicera ahora. Lápiz en mano. O lápiz y una hoja en mano y va a anotar la receta del lente que nos va a ayudar a cuidarnos desde adentro, ¿no? Pues yo no le voy a pasar una receta, sino le puedo pasar las variedades de opciones que puede... Claro, buenísimo, entonces, bueno, mejor. Hay muchas más opciones. Después yo te puedo decir una receta, porque quizás no te gusta la receta que te doy. Entonces, por ejemplo, queremos hacer alguna comida con verduras rellenas, podemos decir zapallitos rellenos, que el relleno lo elegís vos. Sí. Le podés poner arroz, le podés poner cebollita, ajito, Roquefort, y va jugando, ¿viste? Podemos hacer el zapallito tronco relleno también, que se puede utilizar lo interno, digamos, lo mismo adentro del mismo zapallo. Todo ese semilleo que tiene muchísima agua. Que eso también es lo que a veces que muchos lo descarten y no lo utilizan porque cuesta un montón para poder hacer algunas comidas, digamos, que no me recuerdo algunos nombres ahora, pero ya me voy a recordar. Empanadas, una de verdura, por ejemplo. Un salteadito, ¿o no? De verduras de estación. Qué bueno. Por ejemplo, sí. Que podemos decir berenjena, cebolla, ajo, y le podemos agregar una zanahoria, zanahoria rallada. Ajá. O en bastoncitos. Perfecto. Así, tipo chop suey. Ah, mirá cómo estoy. Cómo también, esa opción es muy buena. Un wok, agarrás el wok. Siempre quise decir eso en radio. Wok. Yo quiero dar una receta para quienes... Decí wok. Vieron que ahora se habilita... Espera, ¿cómo se dice wok? Wok. Wok. Ahora que se habilita la reunión hasta 10 personas... Bueno, a muchos les habrá pasado que los invitaron a un asado. Che, pero ¿se habilitó o se está frenando? ¿Cómo es eso? Eran puros rumores, ¿no? No, se habilitó. Buenísimo. Y sabemos como de toda la vida que te inviten a un asado no significa que el asado se vaya a realizar, pero ya si hay un número de invitaciones que se van acumulando, uno puede ser que se dé. Entonces claro. hay que prepararse para ese asado. Y si te pinta que ese asado por ahí no comes carne, o alguien no va a comer carne y querés que no se sienta mal, que se sienta igual, bienvenido. Hay una receta de morcilla vegetariana. Mirá. Que es imperdible. A ver. Imperdible. Pará que la anoto, pará, dame una lapicera, vos. La pueden hacer con una lata de garbanzo o teniendo los garbanzos ya hidratados del día anterior. Pero si compran una lata lo van a hacer más rápido. Y remolacha. Hacer una pasta de remolacha y garbanzos y darle forma de morcilla. Ah, mirá. Le agregan un poco de harina de algarroba. Y hacer con la tripa sintética sería, ¿no? ¿Y la sangre? Sin tripa sería, porque demasiado... No, pero pero te queda así con forma de queda, chorizo, queda de morcilla. Queda la forma de morcilla y queda la consistencia, la... Ajá. La harina de algarroba le da... Queda la consistencia. Sí, queda la forma. La forma, consistencia... Similar y... Similar a morcilla. Similar a una morcilla. Para que sea igual, para que sepa de la misma manera y no tenga sangre, no. ¿Qué le agregás chimichurri? ¡Ah! Gran secreto de la comida vegetariana. Claro, un poco de pimienta. Nueces, le podés poner nueces, la clásica morcilla una, con nuez. Pero deja de ser una morcilla, no es una morcilla. Es como la hamburguesa de poroto, ¿no? Es el medallón de guiso. Qué polémico que nos pusimos. Qué polémico. Podemos estar. Pero son opciones. Podemos discutir. Son opciones que cada uno le pone el nombre que tiene. Claro. Querés llamar el nombre. Claro. Morcilla se le pone, llama de esa forma. Esa también. Es así. Bueno, pero ahí está. Entonces, remolacha. Remolacha, garbanzo. Garbanzo. Harina de algarroba, no en exceso. Ajá. Harina de algarroba. Puede o no llevar huevo. ¿Y qué? Eso según la opción, vegano o no vegano. Pero claro. La clave, el secreto. En la remolacha con el garbanzo. Y en el chimichurri. Y en el chimichurri. Si es casero. Claro, mucho mejor, por supuesto. ¿Cómo podemos preparar ese chimichurri? ¿Vos has hecho algún chimichurri casero, por ejemplo? Pero sí quiero saludar a Julia, que sé que nos escucha, y comprometerla para. Para que se haga una receta de chimichurri para la próxima. Debe estar con la Julia ahí también tomando nota. Un saludo a Julieta también. Bueno, entonces tenés que hervir eso, lo picás todo, haces el puré y le da forma de morcilla. Le da forma de morcilla y a la parrilla. Uh-huh. Que el saborcito de la parrilla el humo, va a ser claro. Siempre inigualable. O sea, a los que nos gusta el asado, porque yo voy a decirlo así, aunque no esté comiendo carne, no significa que no me guste. Podemos aislar los sabores y gran parte del sabor se lo da a la leña. Acá en Chosmalal tenemos esa costumbre que no está en todo el país. Sé que en Buenos Aires se cocina mucho asado con carbón. Y hay una gran diferencia. Es otro el sabor el que le da la línea. Y también el sabor de los condimentos. La manera que tenemos de es otra mística la carne, también. De ponerle romero, ¿no? Esas cosas se pueden estar tanto sobre productos cárnicos como no. Se trata de condimentos. Claro, ningún lugar dice que eso es para solamente para la carne. Claro, ¿quién te dijo que el romero era para la carne? No. Aparte, antiguamente, siempre... Aunque queda muy bien con el pollo. Se utilizaba solamente para, por ejemplo, ¿cómo decirte? Conservante. Conservante. Tal cual. Pero también se utilizaba también para infusión de té o alguna infusiones, cosa de esa, sí, infusiones. Buenísimo, chicos. Che, son las 20:09. No me digas que vamos hasta las 21. No estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones hasta las 21. ¿Será así? No sé. ¿Qué dice Núñez? Ya te dio hambre, ya está haciendo la mochila, me parece que ya anotó la receta. Me estoy lleno, me pasa que... Sabe que tiene una remolacha está todo en la heladera. Anda armando uno nomás. Claro. Para todo y vamos para, viendo qué hacemos. Y ahí vemos, ¿hacemos fuego o no? Ahí vemos si lo hacemos. Lo mamo. Yo bueno, tengo, chicos. Tengo unas zanahorias ahí. Che, mirá, pegamos un repaso de todo lo todo que hicimos. Lo que, dale, sí. Por favor, porque si ayúdeme, no me... Ayúdeme, ayúdeme. Al director de licencias, de representante de la Agencia Nacional de Licencias del Automotor, que nos el Fito Ulloa. Fito Ulloa, que además nos dio los nombres de y no trabaja solo, claro. Porque es un trabajo que encara junto con mujeres en la dirección, no sé si en la dirección de tránsito, en la oficina que conocemos todos. Claro, que está en el terminal, departamento de licencias. Abre de lunes a viernes de 9 a 12, pero que no está emitiendo licencias por el momento. Esa es la información, que todas las licencias que se vencían se prorrogan por 90 días después de su vencimiento, como excepción por el aislamiento, por la pandemia, y que dependen de que se den ciertos cambios en el edificio, tener más espacio para volver a funcionar, a emitir licencias, pero además nos estuvo sacando un montón de dudas respecto a el manejo, el buen conducir. Nos mencionamos que hoy es el día de la educación vial. Le mandamos un saludo también. Importante, y todas las instituciones que colaboran para que nos entendamos mejor. Y bueno, un consejo de cuidado mutuo nos dejó el Fito, sí, ahí, ¿no? Manejar responsablemente, manejar defensivamente, dice el Fito. Defensivamente. Que hay que manejar defensivamente. Bien. Así es. Después seguimos con ajedrez. Tuvimos un blocazo de ajedrez. Hablamos más de ajedrez que en todos estos programas. Sí. Nos hemos sacado las ganas con el Facundo Madariaga, profesor del taller de ajedrez de la municipalidad, que proyecta volver al ruedo. Y se arma el team. El equipo de los sueños de ajedrez de Chosmalal nos va a representar por toda la Argentina, y que capaz puede llegar a Rusia a jugar, ¿no? Imaginable. Un chosmalense. El último gran baile. El último gran baile. Ahí está la película que recomendó, ¿no? Ahí de... Y recomendó una peli para ver sobre la vida de Bobby Fischer. Me olvidé el nombre. ¿El último gran baile, no era? Una cosa así era, creo. No creo que se llame baile. El último gran movimiento. Movimiento. ¿Será? El último gran jaque. El último gran jaque. Es bueno, una de las vías más interesantes. Googleá Bobby Fischer. Bobby Fischer, sí. O si no, ahí te mandamos el link. Si querés, manda, comunicate al 2942-580390. Te mandamos el link al toque. Escuchá de nuevo el programa en la web. Claro. Y ahí vas a encontrarlo. Mirá, como escucha usted en la otra dimensión, ¿no? Yo, como no lo puede escuchar en vivo. Sí, sí. Yo la primera parte del programa lo escucho en mi sector. Ajá. The Upside Down. Claro. En Archive.org están todos los programas, todos los capítulos de No Estamos de Vacaciones. Bueno, y después del ajedrez, ¿qué pasó? ¿Qué tuvimos, Núñez? Algo de Rodolfito Walsh, para homenajearlo por el Día del Periodista. Hablamos de algunas obras, de su gran labor literaria y de compromiso político. Y después tuvimos el bloque incómodo, que nos incomodó, pero luego después la coronamos con una receta. Así que tuvimos el bloque de Puto el que escucha. Hablamos de la pedagogía de la crueldad, de los ritos iniciáticos entre varones, de la ESI, la educación sexual integral. Y no mencionamos un dato importante de la semana, que es que Chosmalal aprobó la ley Micaela, la aplicación de la ley que forma en las problemáticas de género a todos los funcionarios de las instituciones públicas. Así es. Es una ley muy necesaria, y son planes de formación que ya deberían entrar en... Ya vamos a traer las leyes, el lenguaje jurídico vamos a tratar de analizar. Uh-huh. Y después el ente, que por suerte sigue estando por estos y también lugares, nos sigue dando consejos de cuidado mutuo, de cómo comer bien, sano. Y se enoja, ¿viste? Cuando te dice, no, te pone los puntos. Sí. ¿No? Se remaneja. Decí que viene de una dimensión sin... Bien trambólica. Trambólica, dice. Sin prejuicios. El tipo viene, aparece, no sabe lo que son los prejuicios. Che, bueno, chicos, eso fue todo. Y lo que, tuvimos rock, tuvimos hip hop, tuvimos... faltó una banda local, que bueno, la vamos a compartir el sábado que viene. Y vamos a pasar algo de... Alma en Llamas, un poco de hard rock del amigo Ricardo Gutiérrez. Escuchamos algo de Alambre González al principio. Faltó el soul. Faltó un poquito. Y que vamos a ir con algo que me recomendó el ente y también el queridísimo Epu hace bastante, hace un par de años largos ya. Y hoy me acordé de que faltaba el soul y estoy hablando del señor Tim Maia, de el brasilero. Habla. ¿Portugués? ¿Habla portugués usted? Fala un poquito. Es políglota. Es un poquito, me un políglota, mirá vos. Así que vamos, nos despedimos con Tim Maia. Un poco de soul, la parte que me faltaba, que no faltaba y que te falta. Música del alma, nos falta todo. Música del alma. Ese Tim Maia. Es un maluco. No, tremendo. Un dodo, un cara muy, muy, muy, muy rock en aquella época. Es Brasil, el Barry White de Brasil, de Latinoamérica, increíble, digamos. No le gana a nadie. Ni Barry White le gana tampoco. A mí me encanta. Todo el grupo, toda esa esencia afroamericana, ¿no? Y aparte que, bueno, un tipo que tenía una banda con Roberto Carlos al principio, ¿no? Sí, después se separan, uno se va para el lado del soul, del grupo. De lo más musical, digámoslo de alguna manera, y Roberto Carlos de la parte más popular, pero sin dejar de ser un gran autor, claro, y con mensajes siempre en sus letras. Esto es Me dé motivo, de Tim Maia. Nos encontramos el sábado que viene de 17 a 20 horas, o tal vez a 21, no lo sabemos. Y si no, el lunes también. Arrancamos el lunes que viene, ¿no? El lunes que viene antes, va a ser el sábado, seguro. Espectacular. No estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones por la T-Rock. Muchas gracias por escucharnos, por participar. Si no te acordaste el número de teléfono, era 294-580390, pero te puedes comunicar el sábado que viene. Esto es Tim Maia, Me dé motivo. Fica pensando que está siendo amado, que está amando, y que encontró todo que la vida podía ofrecer.